Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Muy buenas tardes, amigos, amigas, ¿cómo estáis? En esta tarde de miércoles 19 de abril de 2017, aquí estamos con nuestra cita, vuestra cita, con el misterio, en WordPress Radio. Todo el equipo al completo, Fernando Vázquez, Juan Carlos Salamanca, Teresa de la Fuente, Elena Anciso, Santiago Vázquez, quien les habla, y muchas más personas que colaboran, David Caballero, por ejemplo. Un abrazo, David, a ver si hablamos desde aquí, porque el tiempo no da para más. Aquí estamos con un tema hoy monográfico, pero antes de entrar con ese tema, que les aseguro que les va a interesar muchísimo, es un tema realmente que merece un programa monográfico, como vamos a hacer hoy, de la mano de una experta, de una estudiosa especializada en teología y licenciada en ciencias de la información, Teresa de la Fuente. Vamos a hablar sobre un asunto que enseguida les cuento, pero antes sí quisiera decirles que aunque no estamos ahí en los estudios de WordPress Radio, estamos aquí. Y no dejamos ni una sola semana, ni un solo miércoles, de ofrecerles un nuevo programa cargado de contenidos, de misterios, de enigmas, de fenómenos a veces paranormales y a veces, quién sabe cómo hoy, quizás prodigiosos e incluso sobrenaturales. Les recordamos, os recuerdo que nuestras redes sociales están ahí abiertas para todos vosotros en Twitter, arroba MADLR oficial, ese es nuestro Twitter. En Facebook podéis seguirnos, la página es Más Allá de la Realidad guión Santiago Vázquez. Y muy pronto, aunque es un programa al margen de Más Allá de la Realidad, vamos a inaugurar el aula virtual del misterio. Ya saben los más allá realistas que el aula virtual es un macro programa de larga duración y que este, ya lo hemos anunciado en días anteriores a través de Twitter, va a ser privatizado. Este programa, lógicamente, como ustedes pueden comprender, pues todo programa tiene que tener, sobre todo si hay más de una persona que se encarga de hacer el programa, bueno, pues hay que financiarlo. Y esto es así. Es un programa largo, mínimo de 7 horas de duración, mínimo, y de ahí para arriba, lo que dé cada tema, una vez al mes, y encontrarán la próxima semana seguramente toda la información en nuestro portal en internet www.santiagovázquez.es. Ahí les vamos a dar todos los detalles, toda la información referente al aula virtual del misterio. Pero por supuesto, más allá de la realidad no va a faltar. Y vamos a seguir aquí, en el micrófono, ofreciéndoles el programa cada miércoles de 4 a 7 de la tarde y luego en nuestro podcast en iVoox y también en las en la lista de reproducción de WordPress Radio, que como en el caso de hoy, pues no nos encontramos con ustedes ahí, con vosotros ahí en el estudio de la emisora, de la cadena de radio, pero esta es la magia de la radiodifusión, que a pesar de las distancias, a pesar de algún obstáculo y de algún pequeño problema, a veces técnico, a veces grave problema técnico que lo hemos tenido, creo que como todos los colegas y compañeros de la profesión, pues no dejamos de estar. Un saludo muy fuerte para toda España, por supuesto, para toda la península. No me olvido nunca de las Baleares, de las Islas Baleares, de Canarias, de Ceuta y de Melilla. Y por supuesto, un abrazo muy fuerte para todos los oyentes que nos escuchan. En primer lugar, según las estadísticas que nos ofrece iVoox, desde Estados Unidos de América. Estados Unidos en primer lugar, después de España, lógicamente. Estados Unidos, un abrazo para todas las personas más allá realistas que están escuchando el programa ahora mismo, que escucháis el programa cada semana, que nos seguís. Gracias por descargarlo, gracias por vernos a través de YouTube cuando estamos en directo. En definitiva, gracias. Y después de Estados Unidos, el segundo país donde más se nos escucha, donde más se escucha más allá de la realidad, es en México. Pues un abrazo también muy fuerte para México, para todos nuestros hermanos mexicanos que están ahí escuchando, y que es verdad que desde hace muchos años, desde México, nos escucháis mucho. Luego países como Argentina, por ejemplo, como Chile también, por supuesto. En fin, es que la lista es muy larga. Y por supuesto en Europa. En Europa. Rusia es otra cosa. Rusia es otra cosa, créanme. Que en Rusia el tanto por ciento es cero. Y algún día les explicaré por qué. Pero no solamente con este programa, sino con todos estos temas, esta fenomenología, estos misterios, enigmas. ¿Por qué en Rusia, aparte del idioma, pero bueno, en Estados Unidos, que es el primer país desde donde nos escuchan, después de España, como digo, pues se habla el inglés y sin embargo se nos escucha? Bienvenidos amigos a una nueva cita con el misterio, contado de una forma diferente, de una manera distinta. No digo ni mejor ni peor, digo diferente y distinta. Gracias. Zarpamos en este momento en el buque de los sueños, más allá de la realidad. El buque de los sueños, donde todo misterio es posible. Zarpan con nosotros, suban al barco, porque empezamos en este momento. Y ambientados con esta música, entramos en el tema. estamos en este momento, lo digo por si, que seguramente sí, se habrán dado cuenta a través de Twitter, que llevamos unos días que no podemos coordinar, moderar. Ya les anuncio que voy a delegar todas las redes sociales, si bien eso no quiere decir que me desconecte, pero se va a encargar una persona ya con mucha experiencia en redes sociales, porque aparte de la página web, que va a ser un portal, santiagovázquez.es, también más allá de la realidad.com, que les va a redirigir a la misma página, es la misma, pero el portal va a ser santiagovázquez.es, y de hecho ya es santiagovázquez.es, porque va a abarcar muchísimas cosas, no solamente el mundo del misterio y de los enigmas, sino también vamos a retomar el Hablando Claro, un programa de actualidad, vamos a intentar que semanal, también, como les he dicho, el aula virtual del misterio, programa de macro programa, es decir, programa de larga duración, como a ustedes, los más allá realistas, les gusta. Este sí privatizado, ya daremos, en fin, es muy sencillo, pero bueno, ya daremos las instrucciones. Lo que se pide es simbólico, sinceramente, pero todo esto yo no puedo, es que no hay días suficientes en las 24 horas estándar que conforman un día para ocuparse no solamente de preparar todos los programas, sino también de las redes sociales y demás. Por tanto, ya les digo que va a ser una persona administrador de no solamente de Más Allá de la Realidad, también del aula virtual del misterio, de Hablando Claro, y también vamos a poner en la web, si bien de momento no vamos a hacer más programas porque sería, en fin, ya no desdoblarnos, sino triplicarnos o cuadruplicarnos, Más Allá de la Realidad Televisión. Hicimos 7 programas, el primero con una webcam, un experimento, y bueno, la verdad es que poco a poco el programa fue cogiendo calidad, si bien el sonido era micrófonos profesionales de corbata, pero había cierto eco donde se grababa, y bueno, pues eso no se podría emitir, somos conscientes de ello, pero por una cuestión técnica de sonido en una cadena nacional o local quizás, sí, no lo sé, pero bueno, creo que se hicieron unos programas interesantes, y también de los comentarios en YouTube, de las redes sociales en general, ya he delegado, y posiblemente a partir de esta noche, mañana, ya sea una persona quien modere, administre todas y cada una de las páginas de Facebook y de Twitter. Esto no quiere decir, y que nadie, por favor, se desilusione, que yo de vez en cuando, siempre que pueda, entraré para saludarles, para preguntarles cómo están, para responder alguna pregunta, pero es que es imposible estar, esto quería antes de entrar en el tema de hoy, es imposible estar durante todo el día, hay muchísimas obligaciones profesionales, como están escuchando, por una parte profesionales, también familiares, personales, es decir, es imposible, por tanto, tiene que ser una persona profesional, una persona que sepa exactamente cómo funcionan las redes sociales, y esa persona ya esta noche, mañana por la tarde noche, ya estará ocupándose de todas las páginas de Facebook, tanto de Más Allá de la Realidad, del aula virtual del misterio, que ya está, ya pueden seguirnos, el aula virtual del misterio SV es la página de Facebook, SV Santiago Vázquez, cuando firmo. El Aula Virtual del Misterio, SV, en Facebook. Síganos, porque ya la próxima semana, a finales posiblemente, o ya a principios de la siguiente, pero vamos, en breve, vamos a emitir la primera oficialmente, porque ya hemos hecho muchas aulas virtuales, ya lo saben los que nos siguen. Pero iniciamos una etapa. Por supuesto, la página de Más Allá de la Realidad, que ya le he mencionado en la presentación, de Facebook, la de Twitter, por supuesto, de Más Allá de la Realidad, en Twitter también, @ Aula Misterio SV, si no me falla la memoria, Aula Misterio SV. Y después ya, Hablando Claro, que es un programa que empecé en septiembre de 2016, si no me falla la memoria, de 2016 o 2015, ya no lo sé, miren ustedes. Bueno, pues se hicieron programas, unos cuantos, no sé si 9 o 10, y como estaban las elecciones de por medio, ese casi un año sin gobierno, hice varios programas dedicados a la política. Y yo, sinceramente, miren ustedes, yo sinceramente, la política no es que no me interese, porque los gobernantes son quienes toman decisiones que repercuten positiva o negativamente en los ciudadanos, en este caso los españoles. Por tanto, la política tiene que interesar en su justa medida, pero sí es verdad que, por siendo objetivo, y yo no tengo el carnet de ningún partido, ni me interesa ni quiero tenerlo, pero por criticar a Rajoy, o por criticar críticas o análisis informativo, periodístico, por criticar a Rajoy, a Sánchez, a Iglesias o a Rivera, principalmente, bueno, pues hubo algunos comentarios y como que yo me estaba significando con unos, con otros. Miren, no. Entonces, lo que vamos a hacer es subir de nuevo esos programas. He dicho 2016, creo que fue en 2015, ¿eh? 2015, septiembre de 2015 empezamos. Creo que no fue en 2016. Y por tanto, es un programa de opinión, es un programa de actualidad, de información, de reflexión, pero informativo, con temas del máximo interés. Y creo que, Hablando Claro, es un programa que tiene que estar. Y lo haré siempre que pueda. No pongo una periodicidad porque ahora mismo no puedo garantizarla. Pero sí les digo, que siempre que pueda haré un Hablando Claro. Cuando menos lo esperen, tendrán la notificación de que hay un Hablando Claro nuevo. Y sí les digo, porque muchos de ustedes los han escuchado, esos programas, o al menos uno de ellos, o dos, o tres, o todos. Me mojo. Y surgieron algunas imitaciones. Vamos a dejarlo ahí. Surgieron algunas imitaciones, ya vamos a llamarlas así, o sucedáneos. No señalo a nadie, pero ellos y ellas saben quiénes son. Y sinceramente, yo soy un modestísimo comunicador que ejerzo el periodismo desde los 16 años, y que lo mío es el micrófono. Principalmente soy hombre de radio, pero también he hecho televisión, aunque en muchísima menor medida, y también escribir. Es decir, en este caso, el micrófono no solamente lo quiero emplear, y a través del portal santiagovázquez.es, para temas de misterios, enigmas, y ya está. No. En el Aula Virtual del Misterio no solamente vamos a hablar de fantasmas, psicofonías, Teleplastias, Caras de Belmez, Zurragamurdi, el Palacio de Linares, en fin, Ochate, Belchite, no. Como hemos hecho en otras aulas virtuales, vamos a hablar de temas de actualidad, de temas potentes, entre comillas, si me permite la expresión, potentes en el sentido de que tienen una repercusión en la sociedad, de que tienen un eco importante, que preocupan a personas. Eso es lo que vamos a hacer, que ya lo hemos hecho, pueden verlo en el podcast, en este momento en el de iTunes, porque en iVoox estamos con el canal recuperando los 300 episodios aproximadamente, no llega, 296 creo que son de iTunes, del podcast grande, el oficial, para que estén en iVoox también y puedan escucharlo ahí, cualquier programa o los 296 episodios que hay. Es un trabajo de 8 años y medio, desde agosto de 2008 hasta el día de hoy. No está actualizado porque faltan los programas de WordPress Radio, pero bueno, este es el séptimo programa, el de hoy, 19 de abril, miércoles, en WordPress Radio, y estará también en el podcast tanto de iTunes, en el grande, porque hay otro que es pequeño, que son 20 episodios, ahí sí que están, pero ese es un podcast menor, mínimo, son 20 episodios, 20 programas. Dicho esto, y quiero aclararlo porque ni lo he hecho, aunque en algunas etapas sí, pero en su conjunto globalmente no me he encerrado únicamente en fenómenos paranormales, como alguno me ha querido cerrar ahí y ya está. No, mire, a mí me interesan las humanidades en general, todo, me interesa todo, me interesa la actualidad, los informativos me encantan. He hecho hace muchísimo tiempo, me gusta programas de opinión, temas de interés, de gran interés para el público, y eso era, hablando claro, hasta hace unos meses, y vamos a volver en el portal a ponerlo y vamos a activar de nuevo el podcast para que ustedes puedan escuchar. Un día hablamos, sí, ¿por qué no?, de política, y otro día hablamos de medicina, y otro día hablamos de naturaleza, y otro día hablamos de la sociedad, de los famosos. En fin, es un programa que yo puse en marcha, una idea, no voy a decir original, porque en radio yo creo que todo está inventado, se puede matizar, se pueden hacer variaciones, pero esencialmente yo creo que, si no todo, prácticamente todo está inventado. Yo no voy aquí de pionero de nada, pero sí es mi toque humildemente personal, que está ahí, que también lo escuchan aquí, que también lo han escuchado en las aulas virtuales. En fin, los que me conocen y nos siguen desde hace muchos años ya saben cómo soy. Y lógicamente, pues hombre, el tiempo va pasando y los años se van cumpliendo, y por lo tanto uno pues se hace mayor, va madurando, y no es lo mismo escuchar un programa de Más Allá de la Realidad, por ejemplo, de ahora, que escuchar uno de hace, pues, de Sexta Dimensión, que en realidad no era el mismo. Lo que pasa es que la dirección de programas, me dijo el director, es un pelín largo, un poquito largo, Más Allá de la Realidad. Vamos a ponerle Sexta Dimensión, ¿te parece? Dije, director, perfecto, me parece perfecto. Pero en realidad, el programa Sexta Dimensión de Radio Nacional de España, que Radio Nacional de España en 2006, cuando empezamos nosotros, estuvimos 2 años ininterrumpidos, sin vacaciones y sin nada, ininterrumpidos. Radio Nacional de España no apostaba por el misterio desde principios de los 90, y yo presenté el proyecto, me llamaron de la de dirección general de Radio Nacional de España, y el programa se puso en marcha en septiembre de 2006, hasta el verano, julio, finales de junio, el último fin de semana de julio de 2008. Es decir, dos años ininterrumpidos, hablando no solamente de misterios, sino también de temas de actualidad. Preguntas que yo no podía esconder en un papel impreso de un email, que no era uno, eran muchos, preguntándome, algunos Santiago, otros Don Santiago, como ustedes me quieran llamar, otros Santi, los más jóvenes. No me gusta mucho, sinceramente, lo de Santi lo dejo un poco más para mis más íntimos. Santiago, mejor. ¿Qué opina usted de la eutanasia? ¿Qué opina usted de del aborto? ¿Qué opina usted del matrimonio entre homosexuales? Claro, estos temas que se tocaron en Sexta Dimensión, pues son peliagudos y tienen una repercusión. Y sin querer sacar la bandera de somos muy valientes, porque en verdad somos valientes, es que es la verdad, tocamos temas que muy pocos o nadie se atreve a tocar. Y hoy lo hemos hecho. Ahí está, por decir, el podcast. Váyanse al podcast, los programas de Sexta Dimensión. Me han comentado más de una vez que circulan por internet. Yo no he subido absolutamente nada. Son españoles, es la emisora pública. Yo ahí ni entro ni salgo. Yo cumplí con lo que Radio Nacional de España me dijo. Yo firmé el contrato al principio, cediendo mis derechos de autor a Radio Nacional. Ya está. Por tanto, sin una autorización expresa, que la habrá en su momento, aunque pasen 5 años, esos 143 programas estarán en el portal santiagovázquez.es. Eso se lo prometo ya a ustedes. Pero tiene que darse la circunstancia y pasar al menos un par de añitos. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, que ya me han comentado que circulan por internet programas de Sexta Dimensión. Creo que me han dicho incluso que todos. De personas, de anónimos, de personas de Teruel, de Valencia, de Almería, de A Coruña, yo que sé, de todas partes de España, que han subido programas a la red. Yo, claro, sobre eso, igual que sobre otros programas, otros compañeros y colegas de profesión, no tenemos control sobre eso. Yo he cumplido con lo que se me dijo, que en mi página web y en mi podcast no apareciesen los programas, porque por derechos de autor, por propiedad intelectual, mejor dicho, yo había cedido mis derechos a Radio Nacional de España. Con lo cual, a pesar de no sacar ni un céntimo, que esa es la realidad, como ustedes saben, ni un solo céntimo desde agosto de 2008, bueno, y antes tampoco. Pero bueno, quiero decir, el podcast en su versión ya moderna, de 2008 hasta hoy, ni un céntimo, señores, ya lo saben. Y esto se ha acabado. Esto se ha acabado porque no vivimos del aire, el tiempo es oro, el trabajo también, a veces hay que hacer mucho esfuerzo, robarle horas al sueño, a veces sacrificar la salud, como no hace mucho, que estaba yo algo fastidiado, nada grave, una tontería, pero tuve que hacer el programa como si no pasara nada. Bueno, pues no me encontraba bien, sinceramente. Es que somos seres humanos, también los que nos sentamos delante de un micrófono o nos ponemos delante de una cámara de televisión o escribimos un libro. Somos seres humanos como todo el mundo, como son los astronautas, como son los cantantes, los pilotos, en fin, los artistas, las grandes estrellas. Yo soy un modesto comunicador que ejerce el periodismo, que divulga, que estudia, pensador. ¿Por qué? Porque pienso, reflexiono, medito, filósofo no. Y también, modestamente, profesor libre, es decir, no adscrito a ninguna institución ni universidad, profesor libre de parapsicobiofísica, de parapsicología. ¿Por qué? Porque he dado cursos. Ya está, nada más. Profesor es todo aquel que enseña. Yo no vengo aquí ahora a enseñar mi currículum, porque creo que se lo conocen ya. Pero quiero decir que esto de Santiago Vázquez, fenómenos paranormales. No, mire, De verdad. No. Eso está hecho con intención por parte de algunas y de algunos. No lo sé, tampoco me interesa. De verdad, no me interesa, me da igual. Pero los oyentes, que son muy avispados, y la audiencia siempre digo que es soberana, es quien manda. Y cuando no es malintencionado y hay una inquina, un ensañamiento que viene de la competencia para reventar un programa, da igual. La audiencia es muy avispada, ustedes son muy inteligentes y saben que servidor quien les habla, no solamente he hablado de misterios, como he citado algunos temas o fenómenos, sino que he dado y voy a dar mucho más de sí. Comunicador, lo llevo en la sangre, en los genes, mi padre, sobre todo mi tío Javier, lo mismo, es decir, familia de periodistas. Con 6 años tengo una grabación que algún día la pondré en el podcast, en la página web, en el portal, más que página web, porque ya no es página web, es portal. Bueno, pues una cinta con 6 años, se lo conté alguna vez, grabando yo mis telediarios, que les llamaba. Es decir, que ya tenía vocación. ¿Por qué? Porque veía a mi padre, le acompañábamos los hermanos, los tres, mi hermana Pilar, Fernando y yo, a Prado del Rey, a veces a la radio, puntualmente, claro, no todos teníamos que ir al colegio y él tampoco podía aparecer allí con toda la corte de niños. Pero yo tengo gratísimos recuerdos de los estudios de Prado del Rey, de Radio Nacional de España. Yo he correteado por esos pasillos siendo un niño. ¿Y quién me diría a mí que años después yo iba a dirigir un programa en Radio Nacional de España? También iba a Radio Intercontinental, cuando era un adolescente, no, menos, acompañado de mi padre. ¿Quién me iba a decir que yo me iba a foguear y que iba a aprender a hacer radio un poco mejor, siendo modesto, de lo que lo hacía siendo muy joven en esa emisora, en esa gran emisora? Es decir, la vida nos sorprende. La vida es a veces irónica, y a veces es maleducadamente irónica, pero a veces es muy amablemente irónica. Por tanto, yo voy a abrir todavía más el abanico de no ya de temas en el programa aquí y en el aula virtual del misterio, sino también en Hablando Claro. Se puede dar mucho más de sí. También en el videoblog, que lo voy a hacer, voy a intentar que semanalmente, comentando 20 minutos, 25, porque quiero que un videoblog de 10 minutos poco se puede profundizar, y se trata al menos de dejar una, dos, tres reflexiones y comentar pues lo que se tercie, nada más. Es decir, que por favor estén, aunque está en reestructuración y ahora mismo la parte media inferior es un desastre, no se asusten, porque estamos reestructurando. Se podría quitar, pero lo dejamos así. Tengan en cuenta en nuestro portal santiagovázquez.es o másalladelarrealidad.com. Es lo mismo, pero vamos a partir de aquí. santiagovázquez.es, ahí tienen toda la información, van a tener todos los enlaces a las redes sociales, a los podcasts de cada programa. Va a estar todo centralizado ahí. Lo estamos haciendo concienzudamente. Intentamos que muy profesionalmente, que quede una página web o un portal, como digo, muy bien hecho, muy bien organizado, y sencillamente a seguir funcionando, a seguir trabajando aún más todavía y a ofrecerles a todos ustedes lo mejor. Y miren, yo les digo una cosa y aquí termino y damos paso al tema de hoy, que es apasionante. El que me haya querido encasillar únicamente en fenomenología paranormal, una de dos: o no me conoce mucho, o no tiene buena predisposición hacia mí. Ya está. Es así. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un programa como he hecho y como voy a seguir haciendo, un magazine, un cultural, un musical, un informativo, deportes, Eso sí, no me pidan que retransmite un partido de fútbol porque no lo puedo hacer. Es, creo que lo único, o de básquet, de baloncesto, es lo único que no sé hacer, o una corrida de toros. No. Lo demás, todo terreno. Todo terreno. Mejor o peor. Para gustos, colores. Pero, ¿qué es así? Que teóricamente mis conocimientos intelectualmente están dentro de la esfera de lo metafísico, paranormal, teológico, filosófico, incluso psicológico también, sin ser psicólogo, siempre lo digo, humanidades en general, es verdad. Y el que me hayan encasillado o me quieran encasillar en especialista en fenómenos paranormales y ya está, eso es dejarme una pluma. No. Mire, no, esto tengo obligación moral de decirlo, y además porque quiero decirlo con todo mi respeto y con toda mi humildad, pero es que es la verdad, es que es así. Si yo simplemente me hubiera dedicado y me dedicara exclusivamente, actualmente, únicamente a hacer un programa de misterio y no hubiera hecho otra cosa, les diría, mire, pues no ya de misterio, de fenómenos paranormales, no, mire, perdone. La demonología, por ejemplo, es una de mis especialidades. Las experiencias cercanas a la muerte, las parafonías o psicofonías. Dentro de la parapsicología hay muchos temas en los que estoy especializado principalmente. Pero es que aparte de la parapsicología, sé hablar de muchas cosas más y lo he hecho y lo he demostrado. Por tanto, yo creo que aquí no hay que demostrar nada más. Aquí nos vamos conociendo todos, incluso dentro de la profesión. Y a mí, personalmente, yo les digo que me choca que algún colega o alguna colega pasase con el inicio de ese Hablando Claro, en el que yo aparezco con un programa de actualidad, de opinión, de crítica, de reflexión, de análisis, sin morderme la lengua, siempre con educación. Y, oh sorpresa, empiezan algunos y algunas a desmarcarse únicamente de estas temáticas y abren su abanico más, como queriendo decir, yo también. Bueno, pues fenomenal, quiero decir, la pluralidad, siempre y cuando no estés cogido por las partes pudendas, no vendas tu alma al diablo y digas lo que verdaderamente piensas, me parece fenomenal. Estupendo. Estupendo, pero que no se me encasille únicamente en fenómenos paranormales, porque esa no es la realidad. Y para muestra van a estar enseguida los Hablando Claros, Hablando Claro, que se hicieron, y va a haber muchos más. Y no solamente Hablando Claro, tengo otro programa en mente, no para ahora, más adelante, todo saldrá. 44 años recién cumplidos, si Dios quiere, somos jóvenes, mucha vida por delante, y yo creo que realmente el profesional de radio y televisión y el que escribe nunca se jubila. Oficialmente se puede jubilar, pero siempre está hasta el último día con el micrófono en la mano, con el micrófono delante. La cámara es otra cosa, porque si eres ya muy mayor, pues, en fin, ya saben ustedes hoy en día esto de la estética y lo que pasa con la estética y la imagen y el aparecer mayor y ya pues viejo. A veces, a mí es una palabra que no me gusta, lo de viejo, anciano, pero oigan, ahí tienen al gran maestro don Matías Prats, padre, que estuvo retransmitiendo corridas de toros en Antena 3 Televisión con muchísima edad, y es que lo hacía, pero vamos, es que no se le notaba prácticamente la voz, que era un hombre tan mayor. En fin, ¿qué voy a decir yo de don Matías Prats, padre, y también de don Matías Prats, y luego también ahora el hijo? Es alguien muy querido para en mi familia. Fue quien examinó a mi padre en unas durísimas oposiciones en Radio Nacional de España en 1959. Don Matías Prats, padre. pruebas teóricas de cultura, por supuesto en el micrófono, durísimas. Y fue, superó las oposiciones y entró en diciembre del 59 en Radio Nacional de España y en el año 1960 da el salto a Televisión Española. Por tanto, desde aquí, mi más es que, en fin, ¿qué se puede decir de don Matías Prats? Padre, hijo y el hijo del hijo, Junior. En fin, familia, pues como nosotros, como Fernando y como yo, pues de familia de periodistas. Mi padre, mi tío Javier, en fin, es así. Mi tío Javier, que durante muchísimos años fue subdirector siempre de La Clave, de José Luis Balbín. Hizo muchos programas de par en par hacia las mañanas en Televisión Española. En fin, aquel programa tan famoso con don Fernando Fernán Gómez, para mí el mejor actor que hemos tenido, de los mejores. Tertulia con, se llamaba el programa. Algunos, los más mayores, lo recordarán. Tertulia con. Y lo hacía, lo presentaba mi tío Javier Vázquez, con Fernando Fernán Gómez, con Maricruz Soriano. Luego un programa dedicado al motor, a coches, motos, que duró 3 o 4 años, al 1000 por 1000, en Televisión Española. En fin, y podríamos seguir. Y mi padre, ¿qué les voy a contar? En fin, no se trata de esto, pero sí decir que, si Dios quiere, yo siempre digo si Dios quiere, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Porque Dios es todopoderoso. Ya está. Y si es voluntad de Dios, pues estaremos. Y si no, pues no estaremos. De momento estamos. Y vamos a abrir mucho más, o mejor dicho, voy a abrir mucho más, aún, porque ya lo he hecho, pero aún más, ese abanico de qué, de temática, de actividad. El Hablando Claro, videoblogs, aulas virtuales y, por supuesto, más allá de la realidad. Gracias por escucharme. Comenzamos con el tema. Vamos a entrevistar a... Mejor dicho, vamos a dialogar. Porque no es una entrevista. A mí las entrevistas me encantan, pero es porque yo, personalmente, hago de una entrevista un diálogo, una conversación. Se trata de un fenómeno único, inexplicable, inédito en la historia de la humanidad, así como lo oyen. Traemos hoy a Más Allá de la Realidad, en WordPress Radio, traemos un tema que, si escuchan con atención, las mentes más cientificistas, más negacionistas, más cerradas, más escépticas, yo no voy a decir que se van a tambalear esas mentes, esos psiquismos, positivamente. Es decir, no digo que les vaya a hacer cambiar su forma de ver la existencia, ni tampoco es nuestra intención. Nosotros no somos misioneros, ni somos predicadores, ni vamos salvando las almas. No es eso. Es una perspectiva diferente de la existencia. Porque hubo un hecho en 1640, absolutamente documentado. Ya van a escuchar a Teresa de la Fuente, que se ha empapado del caso. Lo vamos a comentar todo con ella. 1640, Calanda, Miguel Juan Pellicer, que en un accidente pierde gran parte de una pierna, le es amputada, y ocurrió algo que está certificado por la medicina, por notarios, por testigos oculares. Es el caso mejor documentado que existe en este sentido. Es, de verdad, es único en la historia. Es único. Precisamente porque hay documentación histórica y firmas y testimonios jurados. Están los documentos. Nos lo va a explicar todo Teresa de la Fuente. No se lo pierdan, escuchen, porque es interesantísimo. El cojo de Calanda. uno de los temas favoritos de don Germán, de Argumosi Valdés, mi maestro. Merece la pena. Escúchenlo con mucha atención, porque cada detalle, cada dato, cada reseña, cada apunte y, por supuesto, las reflexiones que hacemos, va todo hilado. Así que, si se distraen, paran el cursor, o si están escuchando en directo, presten atención, siempre y cuando, como digo, no descuiden una maquinaria, un volante o cualquier cosa que pueda poner en peligro su integridad física. Dicho esto, doy paso con muchísimo gusto a Teresa de la Fuente. La recibimos, la saludamos y empezamos con el tema de hoy, miércoles, en WordPress Radio, 19 de abril de 2017. Gracias, vamos con el tema. Y ahora, amigos, les presentamos un tema que, sin duda alguna, es enormemente interesante y muy importante. Está absolutamente documentado. El conocido cojo de Calanda. Para los que no sepan, de qué hablamos, tenemos a una invitada que, más que invitada, es colaboradora habitual en nuestros programas, tanto de radio, sobre todo en el podcast, durante estos 8 años anteriores, y también en aquellos programas que hicimos en YouTube, en televisión. Ella es Teresa de la Fuente, es licenciada en Ciencias de la Información y sobre todo especializada en asuntos, temas teológicos. Teresa de la Fuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Qué alegría escucharte y tener esta oportunidad de poder colaborar en el programa y dirigirme hacia a todos nuestros oyentes y amigos. Qué ilusión. Muchísimas gracias por acompañarnos, Teresa, en esta tarde. Bienvenida. Esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias. Y creo que eres la persona adecuada para hablarnos y para hablarles a los oyentes de este suceso, de este hecho, sin duda alguna, a priori, Teresa, sin duda alguna, un suceso único, inédito, y luego entraremos en si se puede calificar como milagro, si se ha calificado oficialmente como milagro, si es un prodigio, ¿qué diferencia hay? El cojo de Calanda. Teresa, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del suceso del cojo de Calanda? ¿Qué fue lo que sucedió, en síntesis? Pues en síntesis, lo que sucedió es que a un joven de 23 años le fue restituida una pierna que anteriormente había sido amputada por un accidente, y esa pierna ya había sido enterrada y estaba podrida, quedaban los huesos nada más, y en un suceso o fenómeno paranormal volvió a tener la pierna restituida. Y claro, es un caso totalmente insólito que de entrada pues nos deja helados porque parece totalmente imposible o inverosímil. Pero claro, descartado ya Santiago que no es un fraude, porque tendría que haber pues mucha mentira alrededor y hay actas notariales, certificados médicos, hay declaraciones de testigos presenciales que conocieron a Miguel Pelliter, que así se llamaba este hombre, este joven, lo conocieron antes del accidente y después, y lo conocieron después del accidente con la pierna amputada y después de este suceso con la pierna restituida. Hay un procedimiento y una sentencia canónica, es decir, que hay todo un cúmulo de documentación que nos hace descartar totalmente el fraude. Entonces, parece que hay que abrir la mente porque hay que estudiar un fenómeno que está desafiando a la naturaleza, pero que realmente tiene mucha trazabilidad de verosimilitud, ¿no? De ser veraz. Es decir, que estamos hablando de un hecho que realmente sucedió, es un hecho histórico, estamos hablando de 1640 exactamente, Teresa. Exactamente. 1640, y resumiendo mucho, lo has explicado perfectamente, como siempre, una pierna, que ahora nos vas a contar cómo perdió muy brevemente este hombre la pierna, una pierna que pierde, que le es amputada, y que una noche, no quiero adelantarme a lo que nos vas a contar, una noche aparece con la pierna entera. Evidentemente, Teresa, para personas que lógicamente están escuchándonos y que son pues muy escépticas o incluso no creen en absoluto en este tipo de fenómenos, evidentemente es un hecho que es inverosímil, es único en la historia, te pregunto, Teresa, en la historia de la humanidad, y vuelvo a repetir que está absolutamente documentado por todas partes, Teresa, ¿es único en la historia? Es único, porque que se conozca, no hay otro caso igual. Nuestros oyentes y nosotros mismos podemos recordar, por ejemplo, que sí que hay una narración en el Nuevo Testamento de cuando el prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, que Pedro desenvainó la espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Y como dice el texto evangélico, que Jesús le sanó esa oreja, es decir, le volvió a colocar y curó la herida. Pero estamos hablando de no de una restitución de un miembro que ha sido enterrado y que ha estado podrido, ¿no? Claro. Es decir, que no es el mismo caso. Y luego hay narraciones también, pues en las hagiografías de los santos, por ejemplo, hay una de San Juan Damasceno, pero que realmente no hay una documentación notarial o con lo cual, en este caso San Juan Damasceno, pues se le dice que un califa le amputó una mano y que mediante la oración a Nuestra Señora, a la Virgen María, pues esa mano se le unió otra vez a lo que es el antebrazo. Pero no estábamos hablando de un miembro también ya digamos deshecho o descompuesto, ¿no? Y además no hay ahí en esa narración, no hay una documentación, digamos, que la certifique. Entonces podría estar en el terreno de la leyenda, pero es que en este caso este imposible para la razón, lo que ocurre es que no está descartada la leyenda porque hay una trazabilidad tanto de la existencia de Miguel Pellicer pues por actas de bautismo, por estar en el listado de personas confirmadas en la parroquia, por toda una trazabilidad histórica de la vida de Miguel Pellicer y por supuesto del suceso, con lo cual queda descartada la leyenda y el fraude de entrada queda descartado. Vamos a conocer la historia. ¿Cómo pierde este hombre, Miguel Pellicer, su pierna? ¿Cómo sucedió, cómo ocurrió el accidente? Muy brevemente, Teresa. Mira, vamos a situarnos en lo que es este entorno familiar para lo que es conocer la historia del suceso, qué ocurrió. Miguel Juan Pellicer, que se llamaba así, pues era el segundo de 8 hijos de un matrimonio que vivía en Calanda, que era una población en aquel entonces pues de unos 2.000 habitantes más o menos, en lo que actualmente correspondería a la provincia de Teruel a día de hoy. Entonces, este joven decidió marcharse de Calanda, pues porque allí no había futuro, era una población agrícola, y decidió marcharse a Castellón, a la casa de un tío materno suyo, un hermano de su madre, Jaime Blasco, y se fue a Castellón de la Plana. Y tenemos que decir que además se fue en contra de la voluntad de los padres, porque verdaderamente les hacía una faena. Se fue con 19 años a Castellón de la Plana a tener una vida mejor, y allí una tarde de finales de julio, volviendo de la era con un carro que entonces se llamaban chirriones, un carro de 2 ruedas tirados por una mula, subido en esa mula, se cayó, no se sabe la causa, se cayó, tuvo un accidente, se cayó de la mula y el carro le pasó por encima y le causó una fractura abierta en la tibia de la pierna derecha. Sí. Y fue pues una herida muy aparatosa y muy fea. Ese fue el accidente en sí. Entonces, lo que ocurrió fue que su tío se asustó porque no parecía una herida que se pudiera curar con los medios caseros, y le llevó al hospital de Castellón. Y allí también vieron que la herida era muy fea y decidieron llevarle al hospital de Valencia, que estaba a unos 50 kilómetros. Y ahí ya tenemos también trazabilidad, porque hay un registro de entrada. Esto es muy interesante, sí, sí, sí. Sí, el 3 de agosto de 1637, que entró en el hospital para ser atendido. Y entonces entró, dicen en el registro, que entró con fiebre, que estaba mal, que no tenía un gangrenado en la pierna, y que pues intentaron curarle, y eso que el hospital de Valencia era un hospital muy preparado, porque en aquella época había habido pues varias, digamos, epidemias de peste, y fue un hospital que llegó a albergar incluso a 12.000 enfermos, o sea que era grande, pero no le pudieron curar, y entonces a los 5 días salió. Lo que pasa es que salió para ir a Zaragoza, pero no hay un acta de salida, no hay un acta de salida, y tardó 2 meses, Santiago, sí, en llegar a Zaragoza, porque, bueno, pues fue como lo que hoy podríamos llamar autoestop. Fue pues pidiendo limosnas en distintos carruajes. Entonces lo que fue es que tardó 2 meses, sí, sí, y esa pierna que ya estaba mal pues se fue gangrenando. He dicho y al principio llegué. Sí, sí, he dicho al principio 1640. Bueno, sí. 1640 es la restitución. El proceso canónico que fue abierto el 5 de junio de 1640, pero el hecho sucedió, como nos has dicho, en 1637, ¿no? En 1637 fue el accidente. Exactamente, el accidente. En 1637 fue un accidente. A eso me refería, fue, sí. Sí, fue a finales de julio, llegó al hospital de Valencia, porque estaba a unos 50 kilómetros, pues en unos días, el 3 de agosto, hasta la entrada, y a Zaragoza llegó en octubre. Y ya llegó pues con la pierna en una situación bastante fea, y fue allí donde pues los cirujanos que trabajaban allí en el hospital de Zaragoza, que se llamaba Hospital de Nuestra Señora de Gracia, decidieron amputar. Era Juan Estanga el cirujano que llevó la operación, que era catedrático de cirugía de la Universidad de Zaragoza, o sea, toda una eminencia. De todo esto hay constancia documental, ¿no? Claro, porque además hay declaraciones, hay certificados médicos, y Juan Estanga se reunió para consultar cuál era la mejor opción, se reunió con otro cirujano de allí del hospital, Diego Villaruelo, y con Miguel Beltrán. Los tres eran pues profesores académicos de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues lo que vieron es que la pierna estaba totalmente pues flemorizada, negra, y decidieron que la única opción para salvarle la vida pues era amputar. Se le amputó la pierna. Se le amputó la pierna. ¿Y qué se hizo con la pierna? ¿Con la pierna amputada? Pues en aquel entonces, pues por respeto, digamos, al cuerpo humano, fue enterrada. Había un practicante allí, el practicante del hospital, que se llamaba Juan Lorenzo García, que cogió la pierna amputada. En primer lugar la llevó pues a una capilla que había allí, donde solían pues estar los cadáveres de las personas que habían fallecido en el hospital, hasta darles entierro. Es lo que hoy en día sería un tanatorio, ¿no? Sí. Propio del hospital. Sí. Y allí también llegó el miembro amputado. Y después lo que hicieron fue enterrar, este practicante, Juan Lorenzo García, enterró la pierna en un hoyo de tierra, allí mismo, en el cementerio del hospital. Entonces, consiguieron salvarle la vida, pero no pudieron salvarle la pierna. La pierna fue amputada, Teresa, la pierna fue amputada y fue enterrada conociéndose el lugar exacto donde se encontraba enterrada la pierna amputada, ¿no? Sí, sí, porque vuelvo a decir que se daba entierro a cualquier parte del cuerpo humano pues que fuera amputada o cercenada, que los restos humanos pues tenían culturalmente también un valor pues cristiano, y lo que se hacía no era dejarlo en un descampado, sino en el propio cementerio que había en el hospital, y por supuesto pues localizada, perteneciente a tal persona. Quizás tenga que ver esto, Teresa, con el dogma de la resurrección de la carne de la Iglesia Católica, y no solamente de la Iglesia Católica, sino también del cristianismo en todas sus confesiones. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y la verdad es que lo que luego ocurrió, teológicamente hablando, es un fenómeno de resurrección de carne, porque esa pierna estaba podrida, ¿no? Hablando teológicamente y en el supuesto. Sí, sí, sí, sí. Que sea cierto. En hipótesis, siempre, como siempre hacemos, en hipótesis, es. Pero evidentemente la pierna estaba completamente gangrenada y ya podrida, claro. Claro, y totalmente. Quedaban los huesos. Quedaban los huesos. Sí, adelante, Teresa. Lo curioso es que, bueno, después de esta amputación, estuvo un tiempo, digamos, en el hospital, se le dio de alta en la primavera de 1638, se le puso una muleta y se quedó en Zaragoza. Este hombre se quedó en Zaragoza y fue un hombre muy conocido porque estuvo durante unos dos años y medio allí y pedía limosna en la Basílica del Pilar. E incluso, pues, dormía en un mesón cercano que se llamaba Mesón de las Tablas. Entonces, allí fue una persona muy conocida por los canónigos, que incluso le dieron una especie de carné de mendigo, era mendigo en plantilla, y Miguel Pellicer pues solía escuchar la misa en la basílica y luego pues solía estar mendigando en la puerta más cercana a la parte del río Ebro, y le conocía a la gente, y de hecho le llamaban el cojo de Calanda. Y bueno, pues muchas personas le vieron con la pierna amputada y cómo él se daba aceite en el muñón. Sí. Y bueno, de hecho, el propio Juan Estanga, el cirujano que le operó, protestó muchas veces diciéndole que aquello no era algo bueno para su pierna. Pero bueno, él lo hacía pues seguramente pues por fe y a lo mejor también le aliviaba momentáneamente. Pero quiero decir que hubo muchas personas, canónigos de allí, los cirujanos, la gente que deambulaba o que solía ir con asiduidad a la Basílica del Pilar, que conocían a Miguel Pellicer y le vieron con el muñón y con su condición de cojo y con una pierna de palo, porque le pusieron una pierna de palo. Entonces ya se le conocía como el cojo de Calanda, ¿no? Por aquel entonces ya. Sí, sí, sí, es un título que se le dio entonces, no ha sido algo que se haya comentado posteriormente. Entonces era un personaje, vamos a decir, conocido o popular, ¿no? Muy popular porque no faltaba un solo día a la misa de la basílica, y porque luego pues dormía allí mismo en el mesón más cercano, o bueno, algunas veces también dormía en el patio del hospital cuando no, con la limosna no podía pagar el mesón. Quiero decir que siguió manteniendo contacto también con el cirujano, con Juan Estanga y con las personas del hospital. Interesantísimo, porque queda claro, Teresa, que, y queridos amigos, que queda descartado el fraude. Esto es importantísimo decirlo. Es lo primero, como bien sabes, Teresa, y muchos de ustedes también. Lo primero que hay que descartar cuando se da un fenómeno que a priori es paranormal, pero ahora entraremos en la naturaleza y origen de ese fenómeno, o supuesto, siempre en hipótesis, y por tanto el fraude queda descartado, como bien nos has dicho. La simulación, es decir, la simulación y demás. Esto es lo primero que hay que hacer cuando se produce un hecho que, como digo, a priori es paranormal, ¿no? Y en este caso yo diría, Teresa, enormemente paranormal. No solamente paranormal, sino enormemente paranormal. Por ser excepcional, además. Y único. Totalmente. Es único. Se le conoce incluso como el gran milagro. Es decir, que incluso, pues si en hipótesis estuviéramos hablando de un milagro, incluso como un milagro muy, muy impactante, muy impresionante. Uh-huh. Él regresa a Calanda, su pueblo natal, ¿no? Sí, no se atrevía, le costó, porque claro, se había ido sin el consentimiento de los padres, cuando él pues era un chico joven y en casa necesitaban ayuda, y bueno, y ahora dice, él pensaba pues volver como una carga para su familia, pero la verdad es que hubo canónigos, sacerdotes que hablaron con él, y al final él decidió volver. Lo que pasa es que claro, volvió también de una forma pues muy lenta, muy penosa, y hay trazabilidad. Para esa forma lenta o penosa nos ha servido en la historia para dejar un rastro de cómo fue volviendo, y por ejemplo sabemos que volvió en un carro hasta Fuentes de Ebro con vecinos de allí, y luego sabemos que siguió andando hasta otro pueblo que se llamaba Quinto de Ebro, sí. Y luego sabemos que cogió pues un entonces se llamaban jumentillos, un asnillo, un burrito, sí, sí. hasta Sanper de Calanda, y desde allí mandó recado a sus padres pues para decir que estaba allí, que volvía a casa, y la verdad es que los padres pues se llevaron una alegría inmensa, reaccionaron muy bien, y de hecho enviaron a uno de los mozos que trabajaba con ellos, Bartolomé Jimeno, que tenía 16 años, lo enviaron con otro burrito, con una jumentilla, para recoger a su hijo, a Miguel Pellicer, en Sanper. Entonces, es un viaje que le costó también hacer, pero que nos ha ido dejando pues una huella de cuáles son las poblaciones por las que fue pasando. En conclusión, que cuando llegó al pueblo, cuando llegó a su pueblo natal, a Calanda, sí, con la pierna amputada, con la pierna de palo, fue primeros de marzo de 1640. Cuando llegó, ya tenía pues 23 años y más 23 años, y la verdad es que intentó ayudar un poco a sus padres, pero mendigando, no tenía otra opción, no tenía mucha más opción, y en marzo, precisamente el 29 de marzo, es cuando esa noche pues sucede este impresionante fenómeno que sí. Si quieres pues vemos un poquito vamos, los detalles. Sí, vamos a centrarnos en ello después de conocer los antecedentes, por decirlo así, y en unos minutos voy a leerles a todos ustedes la sentencia del 27 de abril de 1641, donde el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Don Pedro de Apaolaza Ramírez, dice lo que realmente pensó y sigue pensando, lógicamente, la Iglesia Católica. No solamente lo que sigue pensando, sino que certifica, Teresa, lo que sucedió, y va más allá. Son unas breves líneas, pero con mucha esencia, porque entra dentro de la naturaleza y el origen del fenómeno, ¿no? Exacto. Claro. ¿Qué pasó esa noche, Teresa? ¿Qué pasó esa noche en la casa de Miguel Pellicer? Estaban también sus padres, ¿no? Sí, vamos a ambientarlo. Mira, estaban sus padres y estaba también un soldado durmiendo en la habitación que era de Miguel, porque en aquel entonces había pues guerras de religión entre Cataluña y Francia, y pues dos compañías en concreto de soldados habían llegado, de soldados a caballo, y tenían el derecho real de poder dormir allí, de hospedarse pues allí donde les tocara la noche. Y entonces el matrimonio, los padres de Miguel Pellicer, pues habían acogido a uno de esos soldados. O sea que también había un soldado. Y pues había una tertulia entre los padres de Miguel, Miguel Pellicer, el soldado, un matrimonio vecino que se llamaban los Barraquina, y estaba también el mozo de 16 años, Bartolomé. Y lo que sí pues se sabe, por las declaraciones posteriores, fue que Miguel tenía bastante dolor en la pierna, que estaba muy cansado, que dejó la tertulia y que dijo que se iba a dormir, y como la habitación suya estaba ocupada, pues su madre le había preparado una especie de cama, un camastro, en la habitación de ellos, de los padres, y le había puesto pues una piel para taparse, y se fue allí entre las 10 y las 11 de la noche. Y la tertulia, mientras tanto, pues seguía en torno al fuego. Y al cuarto de hora, más o menos, la madre, me imagino que estaría preocupada, como todas las madres, ¿vale?, si tienen un hijo que le ven pues con dolor o malo, entró en la habitación y entró con un candil, y ahí ya nos dice que algo raro estaba, porque sucedía porque notó un olor extraño, pero un olor muy agradable y muy suave, y eso pues no era normal en aquella estancia ni en su casa, una fragancia como a flores. Y claro, iba con la luz del candil. Has dicho como a flores. Como a flores, sí, una fragancia suave, muy suave. Yo he llegado a leer, y no solamente en una publicación, sino en varias, te pregunto, yo he llegado a leer olor a rosas. No sé si has encontrado en alguna fuente esta misma descripción. Teresa. Bueno, la que yo he leído no matizaba tanto, ¿no? Pero sí que era floral y suave. A rosas en concreto no matizaba, pero no me extrañaría que fuera así, porque, bueno, sí, vamos a ir viendo el suceder. Sí. Y doy otro dato más que me parece interesante, porque ningún dato es casual, que era un Jueves Santo, Santi. Era Jueves Santo. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Es decir, ¿esa fragancia, ese aroma, estaba solamente en la habitación o en toda la casa? En la habitación. Solamente en la habitación donde estaba Miguel Pellicer. Sí, solamente en la habitación, y cuando la madre entró, que entró con un candil y se le acostumbró un poco la vista, pues se pegó un susto tremendo y empezó a gritar, y salió gritando, llamando a todos que entraran, y lo que ocurrió es que ella había visto que le salían dos piernas debajo de la mantita que le había puesto. Claro, me imagino que al principio pensaría, pues si es mi hijo, no es mi hijo, a ver si es el soldado, no sé, la duda, pero claro, al cerciorarse de que era Miguel, pues salió corriendo, entraron todos en la habitación, le despertaron al joven. Parece ser que le costó bastante despertarse. Ah, porque él estaba dormido. Sí, estaba totalmente dormido, y se había dormido muy poquito tiempo, en un cuarto de hora prácticamente, un cuarto de hora, 20 minutos, que es lo que tardó en entrar su madre a la estancia. Y él dice que cuando se despertó, y en las declaraciones posteriores, que estaba soñando con que estaba rezando en el Pilar de Zaragoza, y que se estaba untando el mullón con el aceite de las lámparas. Sí. Eso es lo que él llegó a declarar. Y bueno, pues ese es el acontecimiento que realmente pues dejó anonadados a todos. Me imagino que allí esa noche en Calanda no dormiría nadie, porque claro, la impresión de ver que tenía la pierna restituida, pues corrió la voz por todo el pueblo, y también, como veremos, posiblemente por ese propio soldado que fue testigo del hecho y que siguió camino hacia Cataluña, pues llegó a otro pueblo muy cercano, cercano, unos 50 kilómetros, Mazaleón. Y bueno, pues ahora veremos qué ocurrió en Mazaleón, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo el que se conociera ya, se fuera extendiendo la sorpresa y en toda la geografía de alrededor de Calandán? Desde luego, desde un punto de vista lógico, inexplicable, coloquialmente hablando, inexplicable. E incluso pienso, Teresa, Yo no sé si en la en todo el cúmulo de información que has recabado para ofrecernos esta magnífica información y hacer esta entrevista, yo no sé si entre sus convecinos en Calanda habría dudas. Es decir, ¿cómo es posible que Miguel, que es como se le conocía, el cojo de Calanda, Miguel Pellicer, que no tenía pierna y que esa misma noche, al día siguiente, a los dos días, en días posteriores, todo el mundo le vio con la pierna restituida? Claro, habría un desconcierto total, ¿no? Estupor, desconcierto, asombro, porque es una realidad imposible para la razón. Claro, sin claro. embargo, conocían la situación en la que había estado el joven mendigando, le habían visto el muñón. Bueno, pues realmente toda los vecinos habían vivido, digamos, el regreso tan penoso de Miguel a Calanda, y cuando vieron que tenía la pierna, eso sí, la pierna estaba un poquito, digamos, menos sana, ¿no? Que la que tenía normal, es decir, estaba más pálida, sí. Le costaba caminar. Tenía un poco los dedos encorvados, es decir, que le costó un poco hasta que pudo caminar ya con normalidad, pero era la misma pierna porque el propio Miguel lo ha declarado así, pero es que por una parte tenía hasta señales de la pierna de Miguel antes del accidente, por ejemplo, una mordedura de un perro, tenía pues un grano mal curado que se le quedó la cicatriz, sí. Tenía unos rasguños que se le quedaron también pues de una herida que se había hecho pues con unas ramas de romero en el campo, y además cuando vieron lo que había ocurrido, pues se comprobó evidentemente que en el cementerio eso te iba a preguntar. No estaba la pierna. Claro, eso te iba a preguntar, que es que no solamente nos quedamos en el extraordinario suceso, sino que primero se le restituye, segundo es su pierna la que él tenía antes del accidente. ¿Y qué es lo que sucede, Teresa, cuando se acude al cementerio, al lugar donde estaba enterrada, donde enterraron la pierna a raíz del accidente y de la amputación de esa pierna? ¿Con qué se encuentran? Con que no había nada, no había restos, no estaban ni los huesos ni o sea, no había nada. Había desaparecido, hablando coloquialmente. Totalmente. Y el propio pues Juan Lorenzo García, que fue quien enterró la pierna, pues fue quien lo declaró también en un acto notarial que él mismo fue al cementerio y que no estaba. Claro, aquí Juan Lorenzo. Sí, aquí si me permites, Teresa, creo que es una reflexión importante decir que, sobre todo dentro de nuestra audiencia, habrá oyentes que sean más aficionados que otros, algunos estudiosos incluso, de los fenómenos paranormales o más técnicamente hablando, y como se debe decir, de los fenómenos parapsicobiofísicos. Y a priori, se puede pensar en un fenómeno de aporte. Pero claro, esta hipótesis, en mi opinión, y creo que es la opinión de cualquier oyente que esté escuchándonos y que sea, pues, o bien un aficionado a la parapsicología o un estudioso de la parapsicología, yo creo que estarán, si no todos, prácticamente todos de acuerdo conmigo en que aquí la hipótesis del aporte no cabe, porque el aporte sabemos que es, por definirlo así, el paso de la materia a través de la materia sin dejar huella, pero nos encontramos con un fenómeno que desbarata dicha hipótesis, y es que la pierna que estaba enterrada, para que fuese aporte, tendría que haber sido primero, nos encontramos con un primer escollo que para mí es insalvable, y es que, aunque fuese un aporte, sí. ¿Cómo queda por decirlo así, adherida. La pierna amputada que estaba enterrada, como queda adherida al muñón. Ese es el primer hecho y el central. Y por otra parte, que la pierna que le es restituida, si bien, como has comentado, yo diría falta de vida o de cierta vitalidad, como es una pierna de un ser humano normal, en condiciones normales, pues claro, lo que había en el cementerio era una pierna que estaba ya, que se había podrido, que quedaban los huesos, y que sin embargo él en su casa lo que recibe es una pierna prácticamente en perfecto estado, ¿no? Eso es. Es una observación que quería hacer porque se puede plantear, algunos y algunas pueden plantear, y no sin razón, Teresa, la hipótesis del aporte, del pues fenómeno de aporte. Interesantísimo, me parece interesantísimo, porque, bueno, así nos has aclarado que es un fenómeno que está descartado en este caso. Sí, sí, totalmente descartado. Para mí sí, en mi opinión sí. Pues interesantísimo, desde luego. Y además es que cuando le amputaron la pierna ya tenía mucho tejido muerto porque estaba gangrenada. Claro. Uh-huh. Es que si hubiera sido un aporte, sí. El aporte no cambia la naturaleza o el estado, claro. El estado del objeto, del elemento en cuestión, sea el que sea. Eso para empezar, no hay una transmutación, no hay una transformación en este caso en el miembro, en la pierna, ni muchísimo menos. No existe, no se contempla eso en el aporte. El aporte es que la causa paranormal, que no sabemos cuál es, coge un objeto de un lugar a través de un proceso que desconocemos por completo, lo desconocemos, por eso es paranormal. Lo esconde, por decirlo así, y lo hace aparecer en otro punto que puede ser a 50 metros, a 100 metros o a 300 kilómetros. Pero en el mismo estado, no una pierna que estaba gangrenada y ya enterrada, podrida, Y en huesos, ¿no? Exacto. Esto es importante dejarlo muy claro. Es decir, no hablamos de un fenómeno de aporte. Estamos hablando de un fenómeno, y ya adelanto mínimamente, estamos hablando de un fenómeno paranormal guión sobrenatural, sencillamente. Sí, y además, bueno, también, pues, en cuanto a todo el devenir de la vida hasta este momento de Miguel Pellicer y de todo el accidente y todo lo ocurrido, siempre está como música de fondo que hay un acto de devoción por parte de Miguel y de todo su entorno hacia la Virgen del Pilar. Esto es importantísimo decirlo, sí. Sí, porque de hecho incluso cuando llegó al hospital de Zaragoza, antes de entrar en el hospital se fue a la basílica, teniendo la pierna como la tenía, se fue a la basílica a rezar. Y por ejemplo, sucedido el fenómeno, esa noche del 29 de marzo de 1640, al día siguiente lo primero que hizo todo el pueblo, sí, con el propio párroco de allí, fue una misa de acción de gracias a la Virgen del Pilar. Y cuando le preguntaron a Miguel qué soñaba, que estaba tan profundamente dormido, cuando se le restituyó la pierna, soñaba que estaba dándose aceite en el muñón, aceite de las lámparas de la basílica del Pilar. Y la fragancia, pues parece que es una fragancia que se olía en la habitación, parece, o en la estancia, pues es una fragancia que parece que acompaña, pues, en muchas ocasiones a fenómenos, pues, con presencia de la Virgen, ¿no? Es decir, que sí que hay una devoción y una actitud de oración durante toda la vida de Miguel hasta este momento, incluso cuando tenía la pierna amputada, y durante 2 años iba a misa en el Pilar, mendigaba en la puerta. O sea, que hay un entorno de fe. Sí. Por eso el contexto en el que se da el fenómeno es paranormal, porque se sale, sencillamente, por resumir, porque se sale de la norma, de lo que es usual, corriente, de lo que no es normal, en definitiva, por eso es paranormal, y por otra parte sobrenatural, por el contexto en el que se da, como tú muy bien has apuntado. Pero sí te quiero preguntar algo, Teresa, te quiero preguntar algo que me parece que es fundamental. Miguel Pellicer, estando ya cojo, sin la pierna, ¿le pidió a la Virgen un milagro? Esta es una pregunta que te quería hacer, porque yo creo que es importante hacerla. Es decir, ¿hubo una actitud por parte de este hombre, dada su devoción a la Virgen del Pilar, que hiciera un milagro, que obrase un milagro, que le devolviese la pierna? ¿Hubo en algún momento esta petición por parte de Miguel Pellicer? ¿Se sabe algo? No nos consta o no me consta en la documentación que he consultado que expresamente él haya declarado que pidió este milagro, pero lo que sí es cierto es que él oraba continuamente pidiéndole ayuda a la Virgen para salir de la situación tan penosa en la que estaba él y en la que estaba su familia, ya una vez ocurrido el accidente y amputada la pierna. O sea, él no cejaba en el empeño de pedirle ayuda, pero no me consta que haya declarado que pidió en concreto pues la restitución de la pierna. Perfecto. Existe, esto también es muy importante, es que cada punto es fundamental, porque en un suceso de este calibre, que es enorme, o de menor calibre, pero la pregunta es fundamental. ¿Existe un acta notarial de este hecho, del suceso, Teresa? Sí, sí. ¿Existe? Pues, además, a los muy pocos días, es decir, el suceso ocurrió un jueves santo, 29 de marzo, y el acta notarial tiene fecha del lunes, el lunes de Pascua, el 2 de abril, porque la noticia se divulgó muy rápido, muy posiblemente también esos soldados que durmieron en Calanda llevaron la noticia hacia Mazaleón, que está a 50 kilómetros, y allí el notario de Mazaleón, que se llamaba Miguel Andreu, junto con el párroco de allí, que se llamaba Marco Seguer, y con otro sacerdote de allí, Pedro Vicente, decidieron presentarse en Calanda, preguntar, observar, tomar declaraciones, y el resultado fue que el mismo 2 de abril hubo el levantamiento de un acta notarial en el que pues consta que el suceso pues es verídico. Esto es muy importante. Además, que quede claro. Nos queda el original. Está el original. Sí, en una vitrina en el despacho del alcalde de Zaragoza. Así como de la sentencia, no nos queda el original. Es una copia manuscrita de otra copia manuscrita, pero firmada por notarios. En lo que es el acta de Mazaleón, tenemos el original en el despacho del cabildo de allí de Zaragoza. Un acta notarial en la que se certifica que eso sucedió. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué impacto tuvo en la Corte de Madrid? Bueno, pues pasaron muchísimas cosas porque al muy poquito tiempo, a finales de abril, el 25 de abril en concreto, Miguel Pellicer se fue a Zaragoza a dar las gracias con sus padres, a dar las gracias a la Virgen, y llevaba información escrita del juez de Calanda, que se llamaba Martín Colledero, y con esta información del juez, el cabildo de Zaragoza escribió una carta a la corte de Felipe IV, escribió en concreto al conde duque de Olivares, que era el valido de Felipe IV, con lo cual llegó la noticia directamente a la corte de Madrid. Y también el alcalde de Zaragoza escribió otra carta a otros pues entidades muy importantes civiles, en concreto pues al protonotario, se llamaba así la figura, rector del Consejo de Aragón, que se llamaba Jerónimo de Villanueva, y también pidió el alcalde en otra carta, con esa información que había traído el juez de Calanda, que había apellido Miguel Pellicer, del juez de Calanda, escribió, junto con una representación de la universidad y con miembros del Consejo de Aragón, que se iniciara el proceso canónico que para estudiar, para investigar sí. la veracidad de este fenómeno. Sí. Y este proceso se inició el 5 de julio de ese mismo año, de 1640, duró 10 meses, se llamaron a declarar 25 testigos. Llegó pues el impacto de también de este proceso, evidentemente, con la autorización de la Santa Sede, del Vaticano, porque también llegó la noticia al Papa Urbano VIII. Es que es lo que te quería preguntar, si la noticia, el milagro, el prodigio, vamos a establecer brevemente la diferencia entre ambos, pero si la noticia de este hecho llegó al pontífice, al Vaticano, a Roma, ¿y cuál fue su reacción? Pues la reacción fue de acogida de la información y de apoyo al estudio del proceso, lógicamente. Le llegó a través del nuncio del Vaticano en Madrid, porque ya había llegado la noticia a Madrid, como acabamos de decir, había llegado también a la corte, y desde Madrid el nuncio escribió al cardenal Barberini, que estaba en Roma, y le llegó al Papa Urbano VIII, contándole pues lo que había sucedido. Entonces lo que se hizo fue iniciar el proceso el 5 de julio de 1640, dirigido el proceso por el arzobispo de Zaragoza, Monseñora Paolaza, y duró 10 meses tomando pues declaraciones a muy diferentes personas, desde pues el veredicto de la medicina, y pues declararon los cirujanos que le habían operado, Juan Estanga y Diego Millaruelo, también testificaron dos cirujanos de Calanda que habían visto a Miguel sin la pierna y después con la pierna, Josep de Bot y Juan de Rivera. También pues dentro de lo que es ese certificado de la medicina estaban las declaraciones del practicante, de Juan Lorenzo García, que llevó el miembro amputado al cementerio y después se cercioró y certificó que no estaba la pierna en el cementerio. También hay declaraciones de familiares y vecinos, 5 personas, los padres, el matrimonio Barraquina, el mozo que estaba allí la noche en que sucedió y que había ido a buscar en el burrito a Sánchez de Calanda cuando venía con la pierna amputada Miguel. Y también hay personas del ámbito canónico, incluido el párroco de Calanda, 4 personas. Hay 4 personas más del ámbito judicial, hay mesoneros como el de las tablas de Zaragoza que acogía por la noche a Miguel Pellicer cuando después de mendigar tenía suficiente limosna como para poderse costear pues una cama allí. Es decir, que fue un proceso muy serio en el que pues hay más de 25 testigos declarando. Sí, sí. Estamos escuchando un cúmulo, Teresa, de información, de testigos, de testimonios, de documentos, de actas. Es decir, es que es tan importante. Tú sabes que a nuestro querido profesor Argumosa, don Germán de Argumosa, este asunto era uno de los que más le interesaban. No me extraña. Pero sobre todo, y ahora me das tu opinión o comentas lo que desees, sobre todo precisamente por esta razón, porque está perfectamente y ahí existe, como estamos escuchando, una abundancia tal de documentación que certifica la absoluta realidad de este fenómeno, que para el profesor Germán de Argumosa mereció la pena estudiarlo, y además, como bien te he comentado fuera de micrófono más de una vez, a fondo, era uno de sus temas dentro, por una parte, de la parapsicología, y por otra parte, dentro de los fenómenos milagrosos o de los milagros que más le interesaban, precisamente por la documentación. Ya sabes que él, al igual que procuramos también nosotros seguir esa antorcha que nos dejó, el rigor, y dentro de él se encuentra precisamente el qué, pues que el hecho esté perfectamente documentado. Primeramente, como hemos dicho, que el fraude está descartado, y después todo lo demás, que es lo que estamos escuchando, que nos estás contando, Teresa, que los testimonios son numerosísimos. Claro, es que no solamente estos 25 testigos son una representación, es que son declaraciones juradas. Son declaraciones juradas y de ámbito médico, ámbito judicial, ámbito civil, ámbito canónico, vecinos, mesoneros, es decir, que son de muy diversos escalas sociales y ámbitos distintos, ¿no? Claro, y todo eso por escrito, además, es decir, que aparte de los propios testimonios tenemos la documentación escrita. La documentación escrita y firmada por notarios. Y firmada por notarios, claro, claro. Claro, entonces poner eso en duda realmente, entonces, ¿qué es lo que no podemos poner en duda de la historia? Es que poner este caso del cojo de Calanda, ponerlo como dudoso, pero dudar. Yo no entro ahora en lo que cada uno de nuestros amigos oyentes piense o deba pensar. La conclusión, al final. Pero desde luego, una persona que después de estar escuchando esta entrevista, lo que estás contándonos y la información que estás aportando, que dude mínimamente de que esto ocurrió históricamente, como suceso, como hecho histórico, sinceramente es una falta de inteligencia, sencillamente. Totalmente de acuerdo, Santiago. Mira, por ejemplo, también se difundió la noticia, pues por Europa, por ejemplo, la corte de Inglaterra de Carlos I, porque cuando Miguel Pellicer viajó a la corte de Madrid, estaba allí el embajador de Inglaterra en Madrid, Arthur Houghton. Sí. Entonces, pues también llegó la noticia a Inglaterra. También llegó a conocimiento de una persona que ha pasado posteriormente a la historia, pues con mucha importancia, que es el filósofo inglés David Hume. Y lo que ocurre es que David Hume negaba el fenómeno a priori, porque claro, él era fundador del empirismo, digamos, y en este caso pues ni siquiera abrió la posibilidad de que eso pudiera suceder, porque negaba las leyes de la naturaleza, vamos, negaba, era un desafío, mejor dicho, ¿no?, a las leyes de la naturaleza. Pero claro, en este caso tendríamos que decirle a David Hume, pero entonces, ¿cómo explica usted los hechos, no? Pero claro, la pregunta que yo te hago es si Hume conoció todo este cúmulo de documentación escrita, jurada, firmada por notarios. Pues, eso lo llegó a conocer, porque, es decir, un filósofo, por ejemplo, dentro del ámbito de la metafísica, opuesto, como bien sabes, y como bien saben todos ustedes, completamente al empirismo de Hume, ante hechos, y esto lo he dicho más de una vez, porque también lo decía don Germán, pero no por decirlo don Germán lo digo yo, y don Germán no lo decía por decir. Ante hechos no caben argumentos. Es decir, ante un hecho como el que estamos conociendo hoy, no cabe un argumento en el que el empirismo, en lo que consiste, o en lo que es el empirismo, pueda explicar el fenómeno, en este caso más bien negarlo. Por eso te preguntaba si se tiene noticia de que Hume conociese todo este cúmulo de testimonios, firmas, actas notariales, etcétera. porque entonces voy a decir algo y termino, Teresa, es que es importante. Es importante, hablando de un filósofo, estemos de acuerdo o no, de la talla de Hume, decir simplemente que si verdaderamente Hume, que lo desconozco, yo al menos no lo he leído ni lo he encontrado en ninguna parte, si Hume conoció toda esta información y no obstante negó el hecho, me parece, mi opinión es que me parece una falta, una carencia de reflexión filosófica. Pues estoy totalmente de acuerdo, Santiago, porque a mí una cosa que me llama la atención es que negara el fenómeno porque lo negó, pero que no se desplazara a estudiarlo, porque, por ejemplo, pues en el ámbito médico hubo un médico alemán, Pedro Neurath, que se desplazó a Zaragoza y que estuvo investigando in situ, porque el fenómeno era de tal calibre que no se atrevió a pronunciarse hasta no tener conocimiento de primera mano, y viajó a Zaragoza y escribió un artículo de 6 páginas y lo escribió a favor del hecho. Y bueno, se tradujo al francés, al holandés, al latín, a los idiomas en los que se difundía la cultura en el entorno europeo. Y entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que David Hume negara el fenómeno sin haberse desplazado, ¿no? Sin haberlo estudiado in situ? No nos consta que tuviera toda la información, pero sí que lo negó. Sí nos consta que lo negara. Lo negó. Sí. Es una falta, una carencia de prudencia filosófica, lo cual, y que nadie se escandalice, lo cual le resta calidad filosófica a Hume el negar un hecho por estar impregnado intelectualmente de la propia corriente filosófica que él postulaba. Más claro imposible de esto, decir, esto un filósofo, pero no Hume, un recién licenciado, y si me apuran, un interesado, como soy yo, en filosofía, como también lo eres tú, no puede negar un hecho que, además, en el caso de Hume, estamos hablando del empirismo, y es la propia ciencia, en este caso la medicina, con firmas de médicos, de los cirujanos y demás, como nos has explicado, catedráticos de universidad. Claro, claro. O sea, además de estar en activo en el hospital como cirujanos oficiales, eran personas muy académicamente muy avanzadas y de hecho ejercían la docencia. Primero, que se le ha amputado la pierna. Y en segundo lugar, nos encontramos con la segunda parte, que es la más importante, que es el fenómeno. Que esa pierna ha sido restituida. Claro, a Hume le llega esa noticia y su reacción es negar el hecho. ¿Pero por qué? Por el empirismo. ¿Podemos, Teresa, comentar brevemente en qué consiste el empirismo, en un lenguaje coloquial? Sí. Para los oyentes, sobre todo para los jóvenes que están escuchándonos y que, no obstante, filosofía se estudia a los 15, 16 años en el instituto. Afortunadamente en España todavía, porque ya sabes que hace unos años se llegó a decir que se iba a eliminar la asignatura de filosofía, lo cual me pareció y me sigue pareciendo un atentado contra la cultura. Pero no solamente contra la cultura de ahora, actual, sino contra la cultura ancestral, porque estamos remontándonos formalmente hablando, a la Grecia clásica, que es donde realmente, no digo que en otras partes no se hiciera, pero donde realmente nace la filosofía, el amor por la sabiduría, fue en la Grecia clásica. Suprimir la asignatura de filosofía, e incluso la carrera, la licenciatura en filosofía y letras. Cuando yo me enteré de aquella noticia que podría llevarse a cabo hace unos años, no muchos, no solamente es que me llevé las manos a la cabeza, es que dije, pero bueno, ¿qué clase, sin entrar en ideologías, porque es que me da igual que fuesen unos u otros, qué clase de políticos tenemos que no le otorgan a la filosofía la más mínima importancia y que quieren eliminarla de institutos y universidades? Me pareció una auténtica aberración, una aberración. Teresa, vamos a comentar el empirismo. No sé si quieres tú, muy por encima, coloquialmente, hablar del empirismo, decir, en fin, yo creo que prácticamente, vamos a decir, un 70% de nuestros oyentes sabrán lo que es el empirismo, pero habrá un porcentaje mínimo, sobre todo de jóvenes, que no sepan en qué consiste el empirismo o qué postula el empirismo, Teresa. Sí, pues es digamos, pues una pues un corriente o... Sí, corriente filosófica, sí, que lo que verdaderamente enfatiza o da valor es a lo que se puede, digamos, experimentar, practicar en un laboratorio y percibir mediante los sentidos, ¿no? Es decir, que es eso únicamente lo que podemos, digamos, definir como conocimiento. Claro, medir, cuantificarlo, ponderable, lo mensurable, esto... Lo sensorial, digamos, lo que pueda entrarnos por los sentidos y poderse practicar o demostrar, ¿no? Mediante exactamente experiencia. Exactamente, que se pueda experimentar en un laboratorio. Eso y que se pueda, llevándolo al extremo más, digamos, más profundo, que se pueda comprobar el laboratorio repetidamente, que se pueda provocar el fenómeno a voluntad del experimentador y que responda a unas leyes conocidas. Pero es que no estamos hablando de leyes que, no por no ser conocidas, no existen. Este es el hecho, el empirismo, que tanto daño ha hecho. Por eso me detengo aquí, Teresa y queridos amigos, el empirismo que tanto daño ha hecho a la parapsicología científica, o como acuñó don Germán, parapsicobiofísica. Claro, es que claro, de entrada, sí, casi es un ejemplo de cientificismo, ¿no? Como nos suele decir. Exactamente. Exactamente. Es el empirismo, yo diría más bien, el ultraempirista es un cientificista en activo al 100%. Y un científico no es un cientificista. Un científico no tiene por qué comulgar con el empirismo. El auténtico científico, ya saben ustedes que Popper, nada más y nada menos, Karl Popper, es uno de los ejemplos. Hay más, pero como exponente vamos a citar a Popper. Habló y escribió no poco sobre el cientificismo, o cientismo, o cientificismo, que acota la ciencia positiva, la cercena, la castra, y lo que es más grave, provoca auténtico descrédito. Fíjense ustedes lo que les digo, auténtico descrédito a la mismísima ciencia positiva. Un científico de la disciplina que sea, que se nieguen rotundo a investigar un fenómeno que no tiene una explicación a priori, y que lo niegue, aquí entramos ahora en el negacionismo, ese científico no es tal científico, es un cientificista. El auténtico científico tiene que estar abierto, y aquí termino, y podríamos estar horas hablando de este asunto que es apasionante, Teresa. Interesantísimo, porque creo que son las bases para poder entender que la ciencia construye y el cientificismo destruye, podríamos decir, ¿no? El conocimiento. Sí. El auténtico científico tiene que estar abierto, y el no conocer la explicación de un fenómeno no puede nunca implicar la negación del mismo. Que esto es lo que reiteradamente ha sucedido con los llamados fenómenos antiguamente psíquicos, primero, después metapsíquicos, y a partir de 1953, en el Congreso Internacional de Utrecht, primer Congreso Internacional, el término parapsicología, y posteriormente el profesor Argumosa propuso y acuñó el término parapsicobiofísica, porque recoge todos los fenómenos, los parapsíquicos, los parafísicos y los parabiológicos. Por esta razón, y aquí termino, porque de verdad que es un tema apasionante, es apasionante. Todavía estamos en pañales, si me permiten ustedes esta expresión más coloquial, porque hay unos hechos, hay unos fenómenos que llamamos paranormales, porque no tienen una explicación. Pero como he dicho, por un lado, el hecho de no poderlos explicar de momento, porque no responden a las leyes conocidas, no implican su negación, no implican su inexistencia, y por otra parte, y aquí termino, hay que tener muy presente que la negación de los fenómenos paranormales es un pecado intelectual, porque son una evidencia. ¿Qué quiero decir cuando digo que son una evidencia? Que podemos ir a un laboratorio y provocar la aparición de un espectro, por ejemplo. No estoy diciendo eso. Y si se entiende eso, se me está entendiendo mal, o quizás me estoy explicando mal. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que estos fenómenos, los fenómenos llamados paranormales, o mejor tendríamos que decir parapsicobiofísicos, que engloban también lo sobrenatural, como es el caso de hoy, del cojo de Calanda, también lo preternatural, lo angélico, en este caso diabólico. Todo ese conjunto de fenómenos llamados coloquialmente, porque hay que decirlo así, y cuesta mucho acostumbrar a las personas a llamar parapsicobiofísica lo que hasta ahora se sigue llamando parapsicología. Pero es que realmente estos fenómenos, todo el cúmulo de fenómenos, imagínense todos los fenómenos parapsicobiofísicos, son una realidad. No explicados, de momento. Y termino con una frase de San Agustín. Y para los que no crean en la Iglesia Católica, yo pienso que santo solamente es el ser supremo. Los que llamamos santos lo son teológicamente por participación. Termino con una frase de Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, doctor de la Iglesia, que dice: los milagros no están en contradicción con la naturaleza, sino solo en contradicción con lo que conocemos de la naturaleza. Estas son palabras, es una frase de San Agustín, que no estoy leyendo, pero que se me quedó grabada hace muchos años. Cuando yo tenía 19 años la leí por primera vez. Y dije, qué interesante. Yo no digo que San Agustín lleve razón. Vuelvo a repetirla. Los milagros no están en contradicción con la naturaleza, es decir, con las leyes naturales, sino solo en contradicción con lo que conocemos de la naturaleza, es decir, de las leyes que conocemos de la naturaleza. Lo cual está sugiriendo este gran, por una parte, filósofo, pensador, teólogo, en fin, está sugiriendo claramente el qué, que existen hechos que no son explicables desde la razón. Y esos son los fenómenos que habitualmente tratamos en este programa, como es el caso de hoy precisamente. El hecho de que no se pueda... El hecho de que no se pueda, Teresa, y aquí termino de verdad, sí, pero es que me parece muy importante haber aclarado mucho, esto. Mucho, sí. El hecho de no poder explicar todos estos fenómenos que están constatados, por favor, la persona que diga que los fenómenos paranormales no existen, principalmente es por desconocimiento. Por ignorancia, sencillamente, porque no conoce. Y por otra parte, y en ocasiones, también por mala fe, directamente por mala fe, y por otras razones que podríamos estar hablando de ellas un buen rato, como son, por ejemplo, el miedo al ridículo. Otras cosas, ¿verdad? Otras miserias, digamos. Sí, sí. Sí, sí. Que están cercenando el verdadero conocimiento. El miedo al miedo, es decir, el miedo directamente, fenómenos que asustan a muchas personas y como mecanismo de defensa, desde el punto de vista psicológico, la negación es el argumento para defenderse. También por... Qué gran verdad, Santiago. ¿Cuántas ya personas lo hemos conocido, verdad, que han negado los fenómenos por miedo? ¿Es verdad? Sí, sí. Hay sí. Personas que niegan los fenómenos paranormales con ligereza. Sí. Y de forma superficial. Y con una sonrisa de soslayo. Sencillamente porque en su interior lo que hay es temor y miedo. Es humanamente entendible, no lo estoy criticando, simplemente digo que entre esas negaciones se da, entre otras cosas, por esto también, pero es que también se da por creencias religiosas. Todos sabemos que, a pesar de que la Iglesia Católica, y yo no soy enemigo de la Iglesia Católica, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero estoy en desacuerdo con muchas otras. La Iglesia Católica, desde hace mucho tiempo, cuando digo la Iglesia Católica me refiero, por ejemplo, a sacerdotes, llevan investigando los fenómenos parapsicobiofísicos o paranormales desde hace décadas. Tenemos ejemplos de sacerdotes que he citado alguna vez, que creo que sobra citar. El padre Pilón en España, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, también al padre Leo Smith. Tenemos a François Brun en el campo, sobre todo, de la transcomunicación. Y podríamos seguir. Es decir, que la negación de estos fenómenos es un atentado, como he dicho, contra la propia inteligencia, porque la inteligencia te lleva ¿a qué? A querer conocer la verdad. En el caso de hoy, Teresa de la Fuente nos está contando con pelos y señales algo que sucedió a partir de 1637. Ahí están los documentos. Ahora bien, vamos a entrar enseguida en ello, es apasionante, ya lo creo. Seguro que están ustedes disfrutando, como yo no. Porque yo, cuando me meto en reflexión de los fenómenos parapsicobiofísicos, igual que Teresa, es cuando más disfrutamos. Perdemos la noción del tiempo, porque totalmente. La verdad es que es para profundizar, y es tan apasionante que una cosa te lleva a otra pregunta a seguir, que verdaderamente, vamos, es de las mejores cosas en las que uno puede invertir el tiempo y la vida, buscando esa verdad. Es cierto. Discúlpame, Teresa, por haberte robado minutos en esta, más que entrevista, diálogo, pero si ocupamos el programa entero, no importa, porque me parece de suma importancia lo que estamos planteando ante unos hechos, y te cedo la palabra ahora sí, ante unos hechos, porque si no voy a dar no una conferencia, sino un seminario. Pero estaríamos todos apuntados, ¿no? Eso también te digo, porque pues es apasionante, y escucharte yo creo que da mucha luz, porque yo estoy dando unos datos, una información, pero si no se le encuentra el significado, ¿qué conocimiento vamos a tener? Ninguno. El conocimiento nace de a esa información, esos datos, darles pues el valor que tiene que tener ese dato. Sí. Termino aquí. Termino aquí. Se niegan principalmente por dos razones. Una, que es a donde nos ha llevado toda esta reflexión filosófica de los fenómenos. Una, por el empirismo, en el que la ciencia positiva ha hecho suyo, y esto hay que decirlo, todo lo ponderable, como nos explicaba Teresa de la Fuente, lo medible, lo cuantificable, lo que se puede llevar a laboratorio, experimentar, eso es una realidad. Pero si aparece una persona diciendo que se le ha aparecido su padre fallecido, tristemente, y por lo general, lo que se le dice a esa persona, empezando por los propios familiares, es que hay que pedir hora en la consulta de un psiquiatra. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué? Pero es que el hecho de que seamos o que somos seres, hablo de las personas y sí nosotros, seres trascendentes, es decir, que después de la muerte, como posibilidad, que para mí es una convicción, pero no partiendo de la fe en esta religión o en aquella otra, sino partiendo de la fenomenología paranormal, yo sería un absoluto, y a lo mejor lo soy en cierta medida, creo que no, pero sería un auténtico zoquete si después de llevar desde que era prácticamente un niño, interesándome y estudiando este tipo de fenómenos, y de haber tenido nada más y nada menos como maestro durante 16 años al maestro de maestros en parapsicobiofísica al que he citado antes, don Germán de Argumos y Valdés, sería un zoquete imperdonable si después de conocer todo esto yo no dijera lo que estoy diciendo en este momento y en minutos anteriores, y no dedicase mi vida profesionalmente al estudio, reflexión, análisis y finalmente divulgación en radio, televisión y también en prensa escrita y actualmente en prensa digital, a través del portal en internet, de entrevistas que me han hecho en portales de internet, es decir, medios de comunicación en general, conferencias, entrevistas que me han hecho y me siguen haciendo en numerosísimos programas, sobre todo de radio, también de televisión. Sería imperdonable que yo dijera: esto tiene que tener una explicación en el psiquismo humano, es decir, inmanentismo puro. Eso en el mejor de los casos, porque en ese caso se admiten los fenómenos paranormales, pero se dice, dentro de la hipótesis inmanente, que proceden de la mente del sujeto. No, es que directamente se niegan. Esos son, como decía el profesor Sinesio Darnell en una expresión muy popular o muy coloquial, como él decía, y era profesor químico oleícola, es decir, todo un científico, esos son paparruchas, decía. Pues miren, no, decía, no son paparruchas, son fenómenos ciertos. Y ahora, después de esta, perdónenme todos ustedes, creo que, en fin, mi intención al menos es buena, y es que, por favor, piensen ustedes, piensen. No estoy hablando de religión, que quede muy claro, estoy hablando de una ciencia reconocida como tal oficialmente en 1969 por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Es una disciplina empírica, no, pero es que hay diferentes tipos de ciencia, que no vamos a meternos en ello, pero hay diferentes tipos de ciencias. Pero esta disciplina merece un respeto, porque son no cientos de miles, millones a lo largo de la historia de esta disciplina, de testimonios sobre múltiples fenómenos paranormales que acreditan que son reales. Teresa, te cedo la palabra y aquí he terminado. Discúlpenme ustedes, porque... Al revés, Santiago, yo creo que ese es el auténtico legado, ¿no?, que nos transmites, porque la información o los datos se buscan, pero lo que realmente da la sabiduría no es el conocimiento del dato, lo que nos enseña realmente y nos hace pues aprender de verdad es la reflexión posterior. Entonces, yo creo que en este momento, representando a todos los oyentes dándoles voz, yo creo que la palabra que nos sale del corazón es gracias, y por favor, explícanos las cosas, porque es como verdaderamente podemos encontrar el significado y estamos más cerca de la verdad, del conocimiento auténtico. Gracias, bueno, pues, gracias primero al Ser Supremo, que me quitó del camino del fútbol, porque como sabes iba para futbolista. Sí, pero él tenía otros planes. Y no. Muy acertado. Y no jugaba mal, precisamente. jugué en las categorías inferiores y van a ver ustedes por qué les digo esto. Jugué en la cantera del Real Madrid, entré con 8 años, casi 9, en benjamines. En infantiles pasé al Atlético de Madrid. Llegó Jesús Gil, que en paz descanse. Por presupuesto quitó la cantera durante un tiempo. Todo el mundo a la calle. Yo quería seguir jugando al fútbol porque mi vida era el balón y los estudios. Las chicas no existían para mí. Y como Jesús Gil, cuando murió Vicente Calderón, que justo me acuerdo perfectamente de esa mañana, jugando con un brazalete negro como muestra de del fallecimiento del presidente, del querido presidente del Atlético de Madrid, don Vicente Calderón. Llegó Jesús Gil, quita las categorías inferiores, la cantera. Yo estuve 2 años jugando en el Atlético de Madrid y nos vemos todos en la calle. Y dije, bueno, pues yo quiero ser futbolista y voy a ser futbolista. Me fui al Rayo Vallecano, otro gran club, y me cogieron. Y en juveniles, faltándome 2 años para llegar a Primera División, sucedió algo. Y ahí mi vida dio un giro completo y empecé a aprender qué era esto de los medios de comunicación, qué era esto de la radio, qué era esto de la televisión, qué era escribir. Aunque escribía ya desde joven, no escribía mal. Es decir, y entregué mi vida, y lo sigo haciendo, a través de los medios de comunicación, a esto. Me lo han preguntado, Teresa, no pocas personas, y yo sé a dónde quiero ir a... Sé a dónde quiero ir a parar. Para gran suerte nuestra... Bueno, muchas gracias. Otros planes. Pero sí. Es imposible. Es más, es una imposibilidad metafísica. Así se lo digo, hablando filosóficamente. Conocer de verdad estos fenómenos y darles la espalda. Si los conoces de verdad, es imposible, es una imposibilidad. Es imposible darles la espalda. Sobre todo, y ahora aquí pongo un punto y aparte, sobre todo los fenómenos parapsicobiofísicos o paranormales que implican trascendencia, que por esto me interesen estos fenómenos. La vida después de la muerte o la existencia en otros niveles ontológicos, hablando filosóficamente, la existencia bien contemplada desde la teología o bien contemplada desde la filosofía e incluso desde la sociología y otras disciplinas, la existencia de lo que la religión llama Dios, de un ser supremo, del ser supremo. ¿Ustedes no creen que esto no tiene nada que ver, estos fenómenos, con la existencia de niveles ontológicos o dimensiones diferentes a la física después de morir aquí nosotros, en el cuerpo material, que somos algo más que carne, huesos y, nunca mejor dicho, con el tema del cojo de Calanda, carne, huesos, nervios, músculos y ya está? Y entonces, estos fenómenos, ¿qué ocurre con las psicofonías? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el tema que tratamos hoy? ¿Qué ocurre con los fenómenos de apariciones? Las experiencias extracorpóreas, las ECM, experiencias cercanas a la muerte, el fenómeno de la bilocación, la xenoglosia. Es que podría citar decenas de fenómenos, decenas. Son, de verdad, lo suficientemente importantes, no ya para que la vida de uno, que no es lo que yo perseguía ni persigo, para que la vida de uno y de los demás tenga sentido, auténtico y pleno sentido, sino sobre todo y lo más importante, que partiendo de estos fenómenos, infiriendo que existe una dimensión que llamamos más allá después de la muerte, en definitiva de lo que se trata, y este es el punto y final, ahora sí, el comportamiento diario, y no hablo ni de religión, ni es moralina, no. En no pocos fenómenos paranormales que implican trascendencia, nos llega, supuestamente, desde ese otro lado, a través de diferentes fenómenos, la enorme, por no decir total, importancia de nuestro obrar, y no solamente obrar, no actos, sino pensamientos, sentimientos, emociones y también omisiones y palabras, claro, y la forma de hablar, el murmurar, el insultar, es decir, ser cada día mejores, no quiere decir ser tontos. El bueno no es tonto, el bueno es listo. El bueno, especifico, el bueno, el que es bondadoso, es inteligente. A la fuerza termina siendo inteligente si su inteligencia a priori, antes, era menor. Va acrecentándose la inteligencia, porque se está desarrollando el espíritu, sencillamente. El malo no es inteligente, porque ser malo no es propio de personas inteligentes, es propio de los astutos, de la astucia, como el zorro. Y me gusta mucho el zorro, pero es una metáfora. El malo es astuto como la serpiente. Y no estoy en el lenguaje bíblico del Génesis. Es astuto, es sibilino. El bueno va de frente y es noble de corazón. Punto y final, Teresa. Parece importantísimo. Vamos, y creo que es lo que realmente hace que estemos hablando de este fenómeno, ¿no? Y de este expediente del cojo de Calanda, lo que realmente le da sentido a que hoy estemos hablando de este acontecimiento. O sea, que de verdad que creo que es una lección magistral. Santiago, me parece que todos tenemos mucho que reflexionar de todo lo que nos estás diciendo en este momento. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta @ más allá de la realidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos másalladelarealidad.com. Les esperamos. Nos pueden seguir, como muchos oyentes ya, en las redes sociales. En Twitter, arroba MADLROficial. En Facebook, Más Allá de la Realidad, guión Santiago Vázquez. Si quieren escribirnos, deben hacerlo a la siguiente dirección. Contacta, arroba másalladelarealidad.com. Por si tienen alguna duda, pueden visitar nuestra página web www.másalladelarealidad.com. Ahí se encuentran todos los enlaces para suscribirse gratuitamente a nuestro podcast. Síganos y súmense a nuestras redes sociales. Les esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Cuando el misterio se convierte en sonido, es el sonido del misterio, es el sonido de Más Allá de la Realidad. Y continuamos con todos ustedes y con nuestra invitada, colaboradora de la casa, de nuestro programa, de este programa. Con todos ustedes, estamos hablando de un caso realmente excepcional, apasionante, interesantísimo, como es el hecho, vamos a ver si milagro, prodigio o prestigio, que a muchos de ustedes les sonará algo extraño, pero lo vamos a explicar brevemente, pero vamos a establecer la diferencia entre estos tres términos. Estamos hablando con Teresa de la Fuente. Teresa, ¿sigues ahí, no? Sí, por supuesto, interesadísima además en todo lo que nos estás explicando de estos hechos. Bueno, pues ahora después de este paréntesis, si se puede llamar así, quería aclarar estas cosas respecto al empirismo y los fenómenos paranormales y demás, bueno, pues ahí está, y que cada oyente, cada querido oyente, saque sus propias conclusiones si lo desea. Teresa, te pregunto, ¿hay testimonios no escritos? Nos has hablado de documentos históricos, firmados, jurados. Sí, incluso hay, que no lo menciono, pero también hay lo que se llamaba en el periodismo de aquella época crónicas y avisos. Uh-huh. O sea, que también hay escritos de cronistas y, bueno, difundieron el hecho en toda Europa. Corría el papel de estos avisos y de estas crónicas. Perfecto. Pero también hay, sí, testimonios no escritos. Sí. Perfecto. Por eso te pregunto si hay testimonios no escritos. Sí. Que dejan trazabilidad histórica de este hecho, de este suceso del cojo de Calanda. Sí, sí. Por ejemplo, monedas. Se acuñaron monedas. Y ¿monedas? Poco después, a los 11, 12 años, de 1651 y 1652, hay monedas acuñadas que llevan, representan este suceso. O por ejemplo, se construyó una iglesia encima de la casa de Miguel Pellicer. Con lo cual, estamos viendo a través de una arquitectura... Esto no lo sabía. Sí, sí, hay esto una iglesia no que puede visitar. Sí, sí, en la casa de Miguel Pellicer en Calanda, y hay una iglesia que se construyó a raíz de estos acontecimientos. O, por ejemplo, para las personas que les guste el romancero popular, pues hay un romance, Los Gozos de la Virgen del Pilar, que incluye en este romance pues la narración de este gran milagro, o como ahora veremos, de que este supuesto acontecimiento, el acontecimiento es cierto, de cómo podemos calificar, ¿no?, el fenómeno. Por tanto, sí que hay testimonios no escritos que dejan esta trazabilidad histórica, ¿no? Sí, incluso hay láminas grabadas, hay láminas y hay cuadros posteriores como el de Pedro Saldaña. Es decir, que en diferentes ámbitos de la cultura, de la comunicación, de la sociedad, pues ha quedado recogido este fenómeno, con lo cual nos podemos hacer una idea del impacto que tuvo, Santiago. Sí, sí, sí, sí. Indudablemente... muchísimo por su importancia, por su repercusión, y que todavía hoy en día en esta, como les suelo decir a todos ustedes, en esta sociedad enloquecida, sumergida en un materialismo, en un empirismo del que hablábamos, prácticamente, por no decir absoluto, prácticamente absoluto, pues ha llegado toda a nuestros días este caso del cojo de Calanda. Teresa, ¿hay algún tipo de sombra, de brecha, entre comillas, que puedan poner en duda, aunque sea mínimamente, la veracidad de este fenómeno, de este hecho del cojo de Calanda de Miguel Pellicer? Sí. Lógicamente, nunca hay un caso perfecto y totalmente cerrado, y siempre hay pues brechas o sombras que hay que seguir investigando. ¿Cuáles son? Ejemplo, ¿cuáles son? Sí, pues mira, una de las propias declaraciones de Miguel Pellicer, y además de haberlo visto, que la pierna estaba más oscurecida en la parte superior. Entonces decían que eso se debía a que la parte que había estado expuesta al sol era la parte superior, y que la pierna realmente no estaba amputada, sino doblada, la llevaba doblada, y que el que estuviera más pálida en la parte inferior era por la parte que no le había dado el sol. Uh-huh. Entonces, eso era la explicación que daban a que tuvierase mayor moreno, digamos, en la pierna, en la parte superior. Bueno, pero eso no es lo que decían ni los cirujanos ni los notarios, ¿no? Para nada. No es eso. No, y por ejemplo, otra cosa que decían, pero claro, que cada uno pueda tomar también pues su propio posicionamiento de qué es más prioritario o qué peso tiene cada una de estos estas sombras o brechas, ¿no? Por ejemplo, pues se sabe que al día siguiente del suceso, el suceso ocurrió el 29 de marzo de 1640, pues bien, al día siguiente, el día 1, el párroco de Calanda celebró una misa para en acción de gracias a la Virgen del Pilar, y hay quien dice que todo fue promovido por el párroco de Calanda porque verdaderamente le tenía muchísimo interés en el acontecimiento en sí, porque estaba encausado por la Inquisición. Se llamaba Josep Herrero y junto con su hermano Jacinto estaba encausado por la Inquisición desde febrero, pues porque había tenido pues algún altercado con los vecinos y decían que tenía un carácter violento. Entonces la explicación era que le venía muy bien el acontecimiento para poderse acercar a los vecinos y utilizarlo, pues el acontecimiento como una excusa para ganar popularidad. Otro de los aspectos que dicen es que en esas declaraciones juradas de los 25 testigos, pues claro que en aquel entonces había dificultad para documentar la identidad de la persona, que no es como ahora. Sí. Entonces que realmente muchos dicen creo, pero que no aseguraban, salvo dos, decir, no, es el mismo Miguel, el de antes y el después, ¿no? Como diciendo, pero claro, es que es poner en duda declaraciones juradas de personas del calibre del que hemos hablado. Claro. Yo creo de todas formas, Teresa, haciendo una muy breve ahora sí reflexión, que cuando se producen fenómenos paranormales en general, siempre, y por supuesto sobrenaturales, siempre, digo siempre, al menos es mi experiencia, bien directamente o indirectamente, siempre queda, es como si la causa que ha provocado el fenómeno tuviera la intención de dejar el beneficio a la duda. Es curioso. Siempre queda una pequeña sombra ahí, sí, para que el sujeto, y estamos de nuevo en filosofía del fenómeno, para que en este caso, no un sujeto, sino las personas que lo conocieran, incluso nosotros hoy, en pleno siglo XXI, podamos debatirnos entre el sí y el no, y sacar nuestra propia conclusión, ¿no? Exactamente. No, nunca está todo totalmente encajado, no, cerrado, ¿no? No, absolutamente, al 100%, no. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, le ocurrió a Jane Stevenson, famoso psiquiatra, que nuestro querido profesor se conocieron personalmente, y su famoso libro, que yo creo que es lo más riguroso que se ha escrito en cuanto a la investigación científica de la reencarnación, es el libro titulado 20 casos, y aquí viene ahora la disensión, porque la interpretación o la traducción del título se presta a diversas interpretaciones, como digo, 20 casos supuestos de reencarnación, otros dicen sugerentes de reencarnación, otros dicen sugestivos de reencarnación, pero lo que quiero decir, por eso he mencionado a Jane Stevenson, al doctor Stevenson, que recorrió muchos miles de kilómetros durante mucho tiempo investigando casos de supuestas reencarnaciones, sobre todo en niños, y que en ese libro voluminoso recoge 20 casos, la conclusión final es que si bien el porcentaje de, después de la investigación, de que la reencarnación existe, o se puede decir que con base en estos 20 casos existe, no se puede hacer porque no llega al 100%. Qué curioso. No llega, es decir, él decía que no encontró el caso perfecto. Sí. perfecto al 100%, perfecto. Siempre había algún matiz, aunque fuese mínimo, que hacía por lo menos dudar un poco, o mínimamente. Por eso he sacado el tema. Es curiosísimo. El caso, el libro es una maravilla, y son casos muy impactantes, muchísimo. Niños que empiezan a decir que no se llaman así, que sus padres no son esos, que se llaman de otra forma y da los nombres, que él vive en tal sitio, da detalles, y cuando se abre la investigación, en este caso Stephenson, en los 20 casos, se da cuenta de que los niños, esos niños, no se estaban inventando nada. Pero el caso perfecto, perfecto, no dio con él. Por eso don Germán, y esta es una confidencia, por eso don Germán no creía en la reencarnación. Porque decía, sí, porque decía... Porque no existía el caso perfecto. Porque no existía el caso perfecto. Porque Stephenson, que para él, aparte de conocerle, de conocerse personalmente, para él era el científico, el médico psiquiatra más eminente, que investigó el tema durante años, que publicó este magnífico volumen, esta magnífica obra, como no encontró el caso perfecto, él decía que, aparte de otros planteamientos filosóficos y teológicos, científicamente no se podía afirmar de una forma rigurosa, formalmente, que la reencarnación existía. Así que, por eso digo que siempre queda esa sombra que tú mencionabas. Sí. Esas brechas. Sí, por ejemplo, también dicen que, claro, que no está todavía totalmente comprobado que cuando Miguel Pellicer fue a la corte a Madrid, coincidiera con que estaba Felipe IV. Pero claro, a ver, es que las declaraciones que tenemos y pues nos hablan de que no fue solo, que fue también acompañado por Jerónimo de Villanueva, que era el protonotario del Consejo de Aragón, y también que iba con el arcediano de la SEO, de la Basílica de la SEO, de Zaragoza. Sí. Arcediano es similar a un diácono, digamos. Entonces quiero decir que es que, y también por ejemplo nos consta que en la corte de Aragón estaba Arthur Hopton, que era el embajador de Inglaterra en Madrid, y que gracias a que estaba él allí llegó la noticia a la corte de Carlos I de Inglaterra. Es decir, que dudas hay, pero también hay datos que contrarrestan esa duda. Pero son mínimas, quiero decir, en comparación con todos los testimonios, todo lo que nos has contado, la documentación histórica, los notarios, los cirujanos, etcétera, etcétera, esas sombras o brechas son minimísimas, ¿no? Claro, por eso decía que lo posicione el propio oyente, ¿no? Que saque sus conclusiones y priorice, y además, evidentemente, cuando hay dudas, lo que hay que hacer es investigar, seguir estudiando, seguir buscando. Sí. Investigar esas dudas. Y luego también otra cosa que llama mucho la atención es la vida posterior de Miguel Juan Pellicer. Sí, esta es una incógnita para mí, Teresa. Y para muchos oyentes que conozcan quizás el caso, yo te pregunto, ¿cómo fue la vida de Miguel Pellicer después del supuesto milagro? Porque parece ser que en fin, que ahí sí que hay sombras, ¿no? Bueno, pues no fue la vida de un hombre totalmente, digamos, entregado a una espiritualidad y a una vida espiritual, sino que pues hay bastante, digamos, desconocimiento, se le pierde la pista. En primer lugar, tenemos datos de que Miguel Pellicer, después de este suceso y de haber ido a Zaragoza a dar las gracias y de haber viajado a la corte, tenemos pues registro de que fue padrino de 3 bautizos en Calanda, porque esos son datos históricos, porque están en los libros parroquiales. Sabemos, siguiéndole la pista, que se fue a Valencia. Y es en 1647 cuando llega a Mallorca, acompañado de un cuñado suyo, marido de su hermana María, y ahí empieza ya a tener trazos de duda, incluso de forjarse una leyenda negra, porque el cuñado al que acompañó fue encarcelado por el virrey de Mallorca por apropiarse de fondos que iban dirigidos a la causa del Pilar, de la Virgen del Pilar. Nos dicen que Miguel también estaba relacionado, pero que se evitó que fuera a prisión porque no quedaba bien que la persona que había sido, digamos, el eje principal, el destinatario de este suceso paranormal tan importante, pues fuera encarcelado por apropiarse de fondos dirigidos a la causa, ¿no? Entonces, claro, todo eso no fue él, vuelvo a decir, la persona acusada fue su cuñado, pero fue a la cárcel. Y luego también, pues, hay un escrito del virrey de Mallorca de 1647 que dice que se le debería de poner un tutor por sus costumbres, y parece ser que hay dichos como que se dio bastante a la bebida, pero no está demostrado. Leyenda negra la hubo, porque incluso se llegó a decir que fue ejecutado en Pamplona, lo cual es completamente falso. Es falso. Es falso. Lo que sí es cierto es que se pierde la pista de Miguel Pellicer desde 1646 hasta que, pues, lo que ocurre es que fallece a los 30 años y en unas circunstancias también bastante extrañas. Y bueno, pues no es lo que se espera de la vida de una persona que haya sido agraciada con favor semejante. Y bueno, aquí llama la atención esto, Teresa. Llama la atención. Llama la atención porque parece que una persona que haya sido favorecida de esta manera, pues tendría que llevar una vida totalmente en gracia. Sí. Teológicamente contemplado el asunto, pero no ya teológicamente únicamente, sino partiendo de la propia psicología, del psiquismo humano, una persona que ha experimentado tal fenómeno, y además siendo una persona, como has explicado, devoto, que asistía a misa, que frecuentaba la basílica en Zaragoza, en fin, un hombre religioso, y que recibe este, para mí milagro, indudablemente. Ahí sí, me permites hacer un paréntesis. Si quisiera, Santiago, si al menos a mí sí que interesa muchísimo, si nos pudieras clarificar si realmente apunta que fuera un milagro o qué incidencia sería, si podemos hablar realmente de un prestigio o de un prodigio, ¿no? ¿Cuál sí. es la diferencia? Sí, pero fíjate y fíjense ustedes, amigos, que, por ejemplo, Lourdes, que son sí. unas apariciones que tú conoces muy bien, sí. que te interesan mucho. A mí también, aunque ya sabes que las de Fátima son mi debilidad, las apariciones en Fátima. En cuanto a apariciones de la Virgen, pero es verdad que de los 7.000 en Lourdes, aproximadamente de los 7.000 testimonios en este momento que se han comunicado como posibles milagros, tan solo, y digo tan solo porque son 7.000 aproximadamente, tan solo se han reconocido, si no me falla la información en este momento, creo que son 69. Efectivamente, sí, 69 milagros reconocidos después de una dilatada, minuciosa investigación por parte de la Iglesia Católica, de quien corresponde, 69 casos. Es decir, no son tan habituales. Y por otra parte, pues todos sabemos que la Iglesia es muy prudente. Muchísimo. Yo lo veo bien, hablando hablando coloquialmente, es decir, que la iglesia sea prudente, me parece muy acertado, muy acertado. Si te parece, vamos con brevedad a diferenciar lo que es un milagro, lo que es un milagro, lo que es un prodigio y lo que es un prestigio. Sí. Y por tanto, ¿ante qué nos encontramos? Eso es. En el caso de Miguel Juan Pellicer, del cojo de Calanda, de lo que le sucedió, es un milagro, es un prodigio, es un prestigio. Vamos a empezar con el prodigio. Un prodigio es un hecho portentoso, pero que no tiene por qué tener una relación directa, ni siquiera indirecta, con lo divino. Se puede resumir así. Un prodigio, por ejemplo, un prodigio que se ha llegado a confundir con, en no pocos casos, con ciertos fenómenos paranormales, y quizás el prodigio en muchos casos es un fenómeno paranormal, puede ser, por ejemplo, un fenómeno que he citado antes, un aporte puede ser considerado como un prodigio. Yo recuerdo, te sonará el nombre y a muchos de nuestros oyentes también, en India, Sai Baba, una polémica durante años, si era un farsante, si no lo era. Parece ser, porque esto hay que cogerlo con alfileres y me quedo corto, y hay que ser extremadamente prudente, pero hay testimonios de personas, yo conozco una bastante cercana, aunque hace tiempo que no hablo con él, que tuvo la ocasión de viajar a la India, y estar presente en una predicación de Sai Baba, estar allí, y presenció, claro, aquí entra la prestidigitación, el posible fraude, el truco, claro. ¿Se sometió Sai Baba a algún tipo de control o de estudio en laboratorio? Que yo sepa no. Puedo estar equivocado, pero creo que me hubiera llegado la información. Bueno, pues Sai Baba lo que hacía, por ejemplo, era en sus manos materializar objetos. Esto lo vio esta persona de la que hablo, muy cercana a mí, un hombre ya de cierta edad, hace muchos años, y lo vio con sus propios ojos. Eran objetos pequeños, materialización en sus manos, con la mano cerrada, la abría y aparecía un pequeño objeto materializado. Pongo este ejemplo porque eso para muchos es un prodigio, o era un prodigio, o decían que era un prodigio. Pero no estamos de haber sido cierto ante un milagro. Eso, en todo caso, está inscrito dentro de un contexto de ser cierto, vuelvo a decir, en el ámbito de lo paranormal. No tiene una relación con la divinidad. No hay una acción, no existe una acción por parte de la divinidad. Claro, sí. sería el prodigio. El prodigio. El milagro. El milagro. Bueno, pues el milagro está directamente relacionado con el Ser Supremo, procede de Dios, de la divinidad. El milagro opera o se produce o se da en contra de las leyes naturales o fuera de las leyes naturales, en discordancia con la ley natural, con las leyes que rigen la naturaleza, y deja lo que podemos llamar unas consecuencias. Es decir, se produce, por ejemplo, una curación de un cáncer terminal, como ha habido casos en Lourdes, y sabemos que para que sea considerado milagro tiene que ser, por ejemplo, entre otras muchas cosas, instantáneo, es decir, en un instante, en un momento, no paulatino, sino que esa persona en un momento, en un instante queda curada, tiene que prolongarse en el tiempo y no volverse a repetir, a recidivar, no puede haber recaídas, por supuesto no puede tener una explicación médica, tiene que ser médicamente inexplicable al 100%, es decir, estos elementos y otros y algunos otros, he mencionado los más importantes, estos son milagros. Y que se dan además en un contexto espiritual religioso. El milagro va unido, como bien sabes, siempre a un contexto religioso, devocional, místico en ocasiones, espiritual. Sin embargo, el prodigio no. El prodigio no. No necesariamente. Y el prestigio procede. No estoy dando mi opinión, estoy explicando teóricamente lo que es cada cosa. El prestigio procede directamente de lo diabólico. Por tanto, la pregunta es: ¿un demonio o el mismísimo demonio sí existe? Yo creo que sí. ¿Puede obrar un milagro? ¡No! Un milagro no. Es decir, si hablamos con rigor, un demonio o el demonio no puede obrar un milagro. Pero sin embargo, sí que puede obrar, sí que puede provocar un hecho que sea portentoso, como he dicho antes. Es decir, que la diferencia entre milagro y prodigio ensambla en este punto con el prestigio. El milagro siempre procede de Dios. El prodigio no. O especifico más, no necesariamente, ni directamente, pero el prestigio sí procede del diablo, de lo diabólico. ¿Puede un demonio o el demonio, el ángel caído, puede hacer el diablo que una persona que padece un cáncer terminal o una parálisis o cualquier otro tipo de enfermedad o minusvalía grave, seria, grave y seria van unidos, puede hacer el diablo que esa persona se cure? Pues miren, no. Es decir, eso no se puede considerar como milagro, y solamente el milagro corresponde a la acción de Dios, únicamente. El diablo, claro, el diablo puede provocar, por ejemplo, entre otras cosas, puede provocar visiones, puede aparecerse, como ha ocurrido muchísimas veces en las hagiografías, puede aparecerse bajo la forma del mismísimo Jesucristo, incluso de la Virgen María, de un santo. Pero siempre habrá algo que... Sí, sí, adelante, Teresa, sí, sí, adelante, adelante, sí, sí, apunta, sí, apunta lo que quieras. Que aunque pueda intentar suplantar la identidad de esos seres, hasta ser tan osado de intentar suplantar al mismo Jesús de Nazaret, siempre habrá algo, es como las malas copias, o siempre habrá algo que le delate, ¿verdad? Porque claro, no puede ser, no es el mismo. Siempre. Ni mucho menos, ¿no? Es una criatura y además corrompida. Sí. El otro es el ser supremo. En el caso de Miguel Pellicer, yo pienso, siempre en hipótesis, pero pienso que sí que, como hipótesis prioritaria, fue la Virgen quien obró el milagro, como intercesora. Evidentemente el origen está en Dios, el poder, el todopoderoso es Dios. Es el ser supremo, claro. Claro, efectivamente. Pero, sí, sí, dime, Teresa. Que iba a decir que todo el contexto, porque la vida de Miguel Pellicer cambió después, pero toda la etapa previa, incluso durante el suceso y los siguientes meses, pues fue una vida de acción de gracias y de petición, de oración, de fe, y de un contexto espiritual. Fue después cuando ya empezó, digamos, a perder esa espiritualidad o abrirse dudas en la historia sobre esa espiritualidad. Claro, pero es que esto es lo que ocurre, que es un caso inédito, aparte de único, pero se puede calificar incluso como anómalo el caso del cojo de Calanda, porque el milagro, cuando lo es, deja una huella en la persona. Una huella, no me refiero solamente a su curación o a cualquier otro tipo de milagro. No, deja una huella en el yo. Para los que crean en el alma, en el espíritu. Y la persona, al igual que ocurre, por ejemplo, en el fenómeno de la posesión diabólica, cuando la hay, que son pocas, pero las ha habido y las hay, pocas, repito, esto es importante, cuando la persona queda liberada, es exorcizada, queda completamente libre de esa causa diabólica que operaba dentro de ella, después de exorcismo, hay un cambio, pero en este caso, como bien sabes, Teresa, y muchos de ustedes, un cambio para bien, incluso la familia, es decir, el padre Amor, que, en fin, ya murió, lo apunta y lo explica en sus libros, incluso la familia, porque han sido testigos de la posesión de ese ser querido, de esa persona, y no solamente es que la persona se convierta, el poseído o la poseída, sino sus seres más allegados, porque ven el cambio, pero es para bien. Sin embargo, en el cojo de Calanda parece ser, por lo que nos has contado, que es así, efectivamente, que no fue precisamente a partir del milagro una vida de virtud y de vivir en gracia, hablando teológicamente, ¿no, Teresa? Sí, bueno, o queda queda duda en la historia, porque tampoco se asegura, sino que se le pierde la pista. Y a los 5 años es cuando el cuñado es encarcelado por apropiación de fondos para la causa del Pilar. Pero claro, a lo mejor también se le atribuye a Miguel pues la sombra que recayó sobre su cuñado, ¿no? Lo que ocurre realmente en la historia es que se le pierde la pista y que hay rumores que están vinculados a hechos de su familia, como el de su cuñado que hizo este mal acto, ¿no? Sí. Y luego pues hay un escrito también del virrey de Mallorca como diciendo que hay que velar por las costumbres y que de Miguel Pellicer, claro, ese escrito está. Y lo cierto es que fallece pues en 1647, es decir, a los 5 años de haberse proclamado la sentencia del milagro, ¿no? Sí. Por tanto, aquí la conclusión es muy clara y estamos ya en la recta final de esta maravillosa, al menos para mí, entrevista, diálogo, conversación con Teresa de la Fuente, porque nos ha dado pie para hablar no solamente del cojo de Calanda, sino de muchísimas cosas importantes. Sí, es verdad. Es vital, sí. Yo creo que sí, pero quizás aquí en este punto la conclusión es que, por favor, mucho cuidado, porque, por ejemplo, en el campo de los supuestos videntes, o mejor dicho, pseudovidentes, o que sencillamente no lo son, sí, que lo que hacen es limpiar las cuentas bancarias en muchísimos casos de los incautos que acuden a esas consultas, que no se asombren porque una persona les adivine el pasado, retrocognición, o el presente, simulcognición, o que le diga algo que va a suceder en un futuro próximo y se cumpla, precognición. Bueno, es que lo diabólico, teológicamente, lo maligno, más espiritualmente, también tiene conocimiento de futuro. También puede, es decir, claro, tienen, por ejemplo, en psicofonías, hay vaticinios de futuro que se cumple. Y sin embargo sabemos que en las psicofonías se miente enormemente, se miente muchísimo. Hay que ponerlas siempre en cuarentena, los que nos hemos dedicado y nos dedicamos al estudio del fenómeno, y los que no se dediquen, mejor que no lo hagan. Es una recomendación desde aquí. Pero que no se dejen deslumbrar. El hecho de que una persona tenga facultades extrasensoriales o de paragnosis, también se puede decir, de percepción extrasensorial, por favor, no se dejen deslumbrar, porque lo primero es que no sabemos con certeza si esas cualidades, o mejor dicho, facultades paranormales, proceden de la persona. ¿No será que le están insuflando una información para confundir a la persona que tiene delante? Es una hipótesis que yo he planteado desde hace muchísimo tiempo y que he dicho alguna vez en los medios de comunicación. Por favor, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Es un aviso muy importante, porque de hecho sucede. ¿Cómo que sucede? Claro que sucede, sí. Todos los días en el mundo. Sí. Sucede. Y en apariciones también, es decir, lo maligno, quieren decir diabólico, si creen en el diablo, la existencia del diablo, diabólico. Los espíritus impuros, malignos, inmundos, da igual, ocurre. Dios lo permite hasta el punto que él cree conveniente. Por lo que sea, no podemos entrar en esos designios de la divinidad, de Dios. Pero lo cierto es que tienen conocimiento del futuro, del pasado. Uno de los signos que en 1614 aparece en el ritual romano es el conocimiento de hechos ocultos, de cosas ocultas, por parte de una persona que está poseída. Sí, sí. Claro. igual que la xenoglosia, el hablar en lenguas que el sujeto, el poseído, no conoce. En fin, no nos dejemos deslumbrar, por favor. No hagan ustedes caso, porque lo maligno también tiene conocimiento. Teresa, ya para terminar, fue enterrado en Velilla de Ebro, y te pregunto por las evidencias que tenemos de su enterramiento. Tengo aquí un texto, una inscripción en el libro de difuntos de la parroquia de Velilla de Ebro, en Zaragoza, el 12 de septiembre de 1647, leo, son tres líneas. A 12 de septiembre murió Miguel Pellicer, dijo, esto entrecomillado todo, dijo que era de Calanda y lo trajeron aquí desde Alforque, más muerto que vivo. Y el que lo trajo dijo que el vicario de Alforque lo había confesado. Y termina diciendo, con todo eso lo volví a confesar y dijo algo. Y le administré el sacramento de la unción y se enterró en el cementerio. Esto es lo que dice la inscripción en el libro de difuntos de esa parroquia en Velilla de Ebro, en Zaragoza, del 12, fechada el 12 de septiembre de 1647. Por tanto, te pregunto, Teresa, ¿fue enterrado? Claro, evidentemente, no lo van a dejar a la intemperie, ¿no? Claro, murió allí en Velilla de Ebro parece ser que fue enterrado allí, según dice esta inscripción. Lo que ocurre es que no está claro que hayan aparecido sus restos, porque, bueno, se han hecho dos exhumaciones en 1950 de lo que parecía que pudieran ser sus restos. La primera vez la exhumación pues no fue oficial, se hizo de una forma no pública, pues un poco de manera imprevista, fue pues a primeros de abril, y la segunda vez que se exhumó pues los restos que podían ser de Miguel Pellicer sí que se hicieron con acta notarial y con testigos. Esto fue ya en mayo de 1950. El notario presente y que levantó acta pues era el notario de Pina de Ebro, que se llamaba Rafael de Aldama, y lo hicieron a instancias del arzobispado de Zaragoza. Entonces el arzobispo era Monseñor Dorrigoberto Domenech. Entonces lo que hicieron fue exhumar oficialmente los restos, sacar seis fotografías y ser estudiados esos restos por tres peritos médicos, todos ellos vinculados con el ejercicio de la enseñanza de la medicina legal en la Universidad de Zaragoza. Y lo que ocurrió es que no estaban todos los huesos del cadáver que se exhumó, parece ser que estaban mezclados con otros huesos, pero había al lado dos escarpines, se llamaban, que son como alpargatas muy grandes, con dos calzas, y una, la de la derecha, era más grande. Entonces, parecen apuntar a que podían ser los restos del cojo de Calanda, porque parecían ser los restos de un cojo natural. Pero los tres peritos médicos han dejado esa posibilidad apuntada, pero no lo apuntan, no lo apuntan. Parece también que en uno de los huesos, donde podría estar a la altura de la herida de la tibia, pues hay como una osificación, pero también dicen que puede ser tierra de herida. Entonces, lo que ocurrió fue que volvieron a inhumar los restos y no se ha vuelto, se cerró de alguna manera el expediente y no se ha vuelto a investigar desde que se volvieron a inhumar en septiembre de ese año de 1950. Entonces, la verdad es que es un gran enigma, porque parece ser que apuntan a que pudiera ser el resto del cojo de Calanda, pero solo un parece ser, tampoco lo afirman en absoluto, y no se ha vuelto a investigar. El protocolo pues quedó cerrado. Sí, sí. Septiembre de 1950 se produjo la inhumación, ¿no? Sí, en definitivo, efectivamente. Se exhumó primero de una forma no oficial, privada, pues el 14 de abril de 1950, luego se hizo, digamos, con acta notarial en mayo de 1950, el 4 de mayo, y bueno, pues estaban, en ese mismo mes de mayo se cerraron los restos en una caja que se lacró y se selló, y no se volvió a abrir, pero habían quedado pues las fotos, los informes médicos de estos tres peritos, había declaraciones, alguna carta que había dado lugar pues el hecho de las exhumaciones como evidencias de que se habían exhumado y se habían estudiado y que son pues evidencias que están archivadas en el Archivo Diocesano de Zaragoza. Pero desde que se cerró la caja en mayo de 1950 y se inhumó en septiembre, no se ha vuelto a estudiar ni a tener al alcance esos restos humanos para poder deducir si verdaderamente se trata del Coco de Calanda o no. O sea que solamente apuntan a la posibilidad de que fueran restos de Miguel Pellicer, pero no se ha investigado más, lo cual sí. Deja como un enigma en el aire, ¿no? De por qué no se vuelve a estudiar o no se vuelve a investigar con los medios que hay hoy en día. Es una pena. Se debería hacer. Sí. Algo que no quiero dejar sin comentar superficialmente, antes de preguntarte por último, Teresa, si una persona, tras ser agraciada por un milagro como este, puede ser tentada especialmente y tener dificultades para llevar una vida en gracia, teológicamente. Bueno, pues la respuesta es que sí. La respuesta es sí. Una persona que ha experimentado en sus propias carnes un milagro, estamos dentro de un contexto teológico, es especialmente tentada, puede serlo y lo es con frecuencia, especialmente tentado o tentada, y por tanto tener obstáculos, dificultades para vivir en lo que dentro de la teología se llama vivir en estado de gracia. Por tanto, esto que teníamos aquí apuntado, quería aclararlo antes de hacerte la gran pregunta. Teresa, ¿qué opinión tienes sobre lo que acabo de comentar? ¿Cuál es tu opinión brevemente? Pues sí, pienso lo mismo que tú, Santiago, porque para mí el ser humano somos un misterio en nuestras reacciones, porque me estoy ahora acordando pues de los mismos discípulos de Jesús de Nazaret, cuántos milagros contemplaron, en qué conversaciones tuvieron con el maestro, en fin, qué privilegio y al mismo tiempo qué fuertes tentaciones tuvieron, qué acontecimientos tan fuertes tuvieron que vivir y cómo, por ejemplo, pues nos hablan de un Judas que no precisamente dio un testimonio de seguimiento del maestro en cuanto a su final, ¿no? Sí. Qué gran misterio. No creo que se pueda juzgar a las personas, no creo que se pueda juzgar, pero así como parece ser que es más factible o más probable que, aunque fuertemente tentados, haya quedado esa impregnación espiritual positiva en el alma, también hay casos en los que la lucha interior ha debido de ser tan grande que por el contrario el resultado en la vida ha sido más bien de declive, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, que uno no la puede... lucha entre la luz y las tinieblas, metafóricamente hablando. Es que yo creo que al que, como dice el Evangelio, al que más se le da, más se le va a exigir. Sí, cierto. Eso es verdad. Es decir, si tú has experimentado un milagro, si has estado en Lourdes, hemos hablado de ello, te estabas muriendo y te has curado, descartado todo lo que se pueda descartar, si finalmente se llega a la conclusión de que ha sido un milagro y por tanto ha habido una intervención divina, esa persona, por lógica simplemente, para empezar, va a tener como un resorte que salta con una fuerza inusitada, va a tener un impulso hacia la espiritualidad aún mayor todavía, si no lo tenía. Y si lo tenía, va a ser más fuerte y más firme aún. Y por tanto, aparece lo que llamamos oscuridad, tinieblas, el mal, lo diabólico, lo maligno, llámenlo como quieran, pero aparece. De hecho, las almas más tentadas, dice la mística dice que las almas más tentadas son aquellas que están en mayor gracia de Dios. Es decir, cuanta mayor gracia exista en la persona Teresa, mayores tentaciones malignas o diabólicas tiene, ¿no? Claro, y además muchas veces utilizando el mundo o incluso a las personas. Me estoy acordando de la propia Bernadette de Soubirous, lo que tuvo que sufrir por sus propias pues hermanas del convento, ¿no? Las humillaciones. Entonces, no porque haya pues recibido una gracia tan fuerte como en el caso de Bernadette de Soubirous, de las apariciones marianas de Lourdes, aunque ella desapareció de Lourdes para decirle: dejo protagonismo a la señora, yo me voy a un convento fuera de Lourdes y no volveré a Lourdes para no ser yo el foco de atención. Y sin embargo, qué vida tan dura tuvo posterior. Y de hecho, pues en esa aparición la señora le dice: te haré feliz, pero no aquí. Es decir, que sí, le dijo, es que me acuerdo de la frase, Teresa, la frase textual. Sí. No te prometo la felicidad en este mundo, pero sí en el siguiente. Eso es. Estas fueron las palabras que Bernadette escuchó de la Virgen en las apariciones de Lourdes. Eso es. Ahora, eso refuerza las grandes pruebas que la persona tiene que seguir pasando, ¿no? Porque haya tenido un fenómeno de gracia enorme, su vida espiritual va a ser una vida en luz, sino, como dices, puede estar rodeada de mucha tiniebla. Otra cosa es que sucumba o no en ella, ¿no? Pero evidentemente las batallas y las luchas espirituales de un Padre Pío, de una Gemma Galgani, de una Bernadette de Soubirous, de una Teresa de Calcuta, pues han sido muy grandes. Sí, sí, sí, sí. Es así. No lo decimos nosotros, ahí están las hagiografías, las biografías de los santos, que es como se denominan, hagiografías, y no se salva ni uno. Tomándonos un poco ya esto con cierto humor elegante, no se salva ni uno. Todos han pasado, me vienen ahora a la memoria, por ejemplo, alguien, bueno, has citado unos cuantos, pues el santo cura de Ars, Juan María Vianney, por ejemplo. Bueno, es que sufrió unas tentaciones y por mucho tiempo, pero realmente terribles, llegando incluso al contacto físico como el Padre Pío, es decir, golpearle, tirarle de la cama, sí, vejación diabólica, que es como se denomina. Y el propio Francisco de Asís también. San Francisco de Asís. San Francisco, unas tentaciones tremendas. Es decir, que no sabemos tampoco, en el caso de Miguel Juan Pellicer, qué vivió este hombre, qué lucha vivió, qué batalla vivió. Lo que pasa es que la historia parece decirnos que, al menos por ausencia, no brilló en una respuesta espiritual pues luminosa, ¿no? O, al menos lo deja sí. entrever. No quiere decir que esté demostrado, sino que siembra una duda. Lo cual no quiere decir que el hecho de que después del milagro se empezase a diluir ese comportamiento devocional, religioso, o llámese como ustedes quieran, no invalida el milagro. Te pregunto, Teresa, para terminar, ¿podemos entonces concluir a favor de la veracidad, de la autenticidad absoluta del fenómeno que se conoce como el gran milagro, el del cojo de Calanda? Pues En mi opinión, me inclino hacia la veracidad del fenómeno. O sea, creo que son muchísimo más importantes y fuertes pues todas las evidencias que las sombras sobrehechas que hemos mencionado o que están abiertas en todo caso, como nos has comentado. Para terminar, clarísimamente. Sí. Para terminar, yo creo que es muy importante cerrar este diálogo, conversación, tertulia, entrevista, ha sido un poco de todo, pequeña conferencia por mi parte, una exposición brillantísima. Te felicito, Teresa, por la exposición y cómo, en fin, te has documentado tantísimo y toda la información. Siempre lo hacemos, ¿verdad? Siempre lo procuramos. Hacemos con mucha ilusión y por respeto a primero a nosotros mismos, a hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero evidentemente a buscar la verdad y por respeto a los oyentes a poner en sus manos pues toda la información que podamos. Sí. Efectivamente, así es. Bueno, pues vamos para terminar a leer unas líneas que son muy importantes. Yo diría que muy importantes no, son cruciales. La sentencia del 27 de abril de 1641, recordamos que el milagro se produjo en 1637, esta sentencia del 27 de abril de 1641... Sí, perdón, sí. Santiago, el milagro se produce en 1640. De acuerdo. Exacto. Firmada ya con tanto dato, Teresa, es la disculpa que tengo, ¿no? Bueno, pues está firmada por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Don Pedro de Apaolaza Ramírez, como conclusión del proceso canónico correspondiente que fue abierto el 5 de junio de 1640. Y dice así, entrecomillado, palabras textuales, que es un documento histórico, ¿no? Quiere decir que se conserva, Teresa. Totalmente, lo que se conserva es un manuscrito, sí. pero digamos que ese manuscrito es una copia manuscrita, pues está firmada por notarios. No es el documento original, sí. Pero sí es una copia del documento. Es un documento, por tanto, fehaciente y totalmente riguroso. Eso es. Dice así: decidimos, pronunciamos y declaramos que a Miguel Pellicer, natural de Calanda, de quien en este proceso se trata, le ha sido restituida milagrosamente su pierna derecha que antes le habían cortado, y que tal restitución no ha sido obrada naturalmente, sino prodigiosa y milagrosamente, debiéndose juzgar tener por milagro, por haber concurrido en ella todas las circunstancias que el derecho exige para constituir un verdadero milagro, como por el presente lo atribuimos a milagro, y por tal milagro lo aprobamos, declaramos y autorizamos. Firmado por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Don Pedro de Apaolaza Ramírez, el 27 de abril de 1641. Creo que es el broche de oro, Teresa. Es rotundo, es una sentencia. Es una sentencia, sí, es una sentencia. Es el broche de oro. Y ahora que cada amigo oyente, amiga oyente, saque sus propias conclusiones. Eso es. ¿Quieres decir algo más, Teresa? Pues que tenemos que ir a Calanda, que nos ayuden nuestros oyentes, pues si encuentran más información, pero que sobre todo la saboren, escuchando todo lo que nos has comentado antes, Santiago, para poder dar sentido a estos datos. O sea, yo creo que hay un tsunami de datos, que siempre hay datos que se pueden investigar, que la visita al lugar creo que merecerá la pena, pero sobre todo la reflexión en la habitación cuando cada uno cierra la puerta y y vuelva a saborear y a escuchar cada una de las reflexiones que nos has puesto en común, Santiago, y que creo que es lo que verdaderamente va a dar sentido a toda esta información y este acontecimiento. Porque yo creo que merece la pena, con un caso así, no pasar por encima ni de largo, sino ver de qué manera me impacta a mí en mi vida. Lo hemos tratado en profundidad con Teresa de la Fuente, que es licenciada en Ciencias de la Información y especializada en Teología. Teresa, qué decirte, felicitarte públicamente, darte las gracias, brillantísima tu exposición, documentadísima como debe ser, cuando hay documentación, en este caso, ya lo hemos dicho al principio, absolutamente documentado. Y ahora estarás conmigo que cada oyente, si lo desea, llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Es su turno, efectivamente, Santiago. Gracias a ti de todo corazón y decirte que soy feliz cuando estoy investigando y compartiendo y aprendiendo contigo y de ti y poniendo a disposición de todos nuestros amigos toda esta información para que lo disfrutemos juntos. Pues lo mismo te digo, Teresa. Gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, Teresa. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Enigmas y misterios de nuestro mundo, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Apasionante, sin duda alguna, queridos amigos y amigas. Aquí ponemos el punto y seguido, porque volveremos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 4 en punto de la tarde, aquí en WordPress Radio, en Más Allá de la Realidad. Espero que les haya interesado. Creo que ha sido un recital por parte de Teresa de la Fuente, un caudal abundantísimo de información, y por mi parte, pues, planteando las preguntas oportunas y haciendo alguna reflexión que creo que han sido muy importantes. Ahora la palabra la tienen, como siempre les digo, todos ustedes. Un abrazo muy fuerte desde Madrid, España, para toda España, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y desde España para todo el planeta, para todo el mundo, para todos los puntos y países desde donde nos escuchan, desde donde escuchen en directo o descargan el programa a través de iVoox. Por favor, utilicen la aplicación desde iVoox, preferentemente para descargar el programa. Y ya saben que estamos en www.wordpressradio.com y también nuestro portal santiagovázquez.es. Muchas gracias y en nombre de todo el equipo les saluda cordialmente Santiago Vázquez. Muy buenas tardes. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.